busca su guarida y no encuentro la salida y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el fanzine sonoro de juegos en solitario para personas, algunas de ellas autores y autoras de juegos de mesa, que juegan en solitario. Pues arrancamos ya este 2019 con este primer programa que, bueno, ha tardado bastante más de lo que esperaba, pero creo que os va a gustar bastante. Intentaremos a lo largo del año recuperar el ritmo de producción de uno al mes aproximadamente, sacando también las charlas. Pero bueno, ¿cuál es el menú del programa de hoy? Pues vamos a arrancar como siempre con la reflexión, donde hablaremos del jugador anumérico, para pasar al plato fuerte de En tu mesa y en la mía, donde hablaremos de los juegos de rol en solitario o juegos de rol para uno, como hemos bautizado este tema, con nuestro Rafa Pascual particular, el Capitán Bucci, Eduardo, para después pasar a una nueva entrega de Historia de una partida, donde mandaremos a Alfonsíker, o más bien su alter ego Dimitri, a merodear por el séptimo continente en lo que hemos dado en llamar el diario del séptimo superviviente. Ángel Soro nos traerá la variante en solitario de un euro ya casi clásico como es el Istanbul, y en corta pega rompirrasca la sección de juegos en Print and Play hablaremos de Maeshow, en Print and Play con baraja francesa, donde un par de hermanos intentan salir de un túmulo funerario de una pieza. Y bueno, esto es todo, esto es el programa de hoy, espero que os guste y arrancamos. Y en la reflexión de hoy vamos a hablar del anumerismo lúdico. ¿Por qué? Pues básicamente porque hace bien poquito he terminado el libro llamado El hombre anumérico, de John Allen Paulos, que es un famoso divulgador matemático, del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión y en alguna charla, que habla del anumerismo matemático, que no es ni más ni menos que la falta de conocimientos mínimos o básicos de matemáticas, pues que te llevan a afirmaciones erróneas. ¿Y cuáles son los signos del anumerismo? Pues el primero de ellos que comenta en el libro es la personalización. El a mí me pasó, pues ya llevándolo un poquito al terreno de los juegos de mesa, en mis partidas, en mi grupo, en tales jornadas, etc. Entonces se personaliza los fracasos o las malas experiencias, frente a todo el resto que por probabilidad han ocurrido, han salido bien, ¿no? Lo cual pues termina un poco en ese cuento que todos sabemos, que son los juegos están rotos, ¿no? Y otro de los signos que caracterizan al anumerismo es considerar lo poco probable como imposible. Es decir, el hecho de que algo, la probabilidad de que algo ocurra sea muy baja, no quiere decir que sea imposible. Pues tenéis un ejemplo a nivel lúdico en el famoso combo de Lewis and Clark, ¿no? En combo en el Lewis and Clark, en el cual si tienes dos cartas concretas y vas perdiendo, vas retrocediendo en lo que es el track del río, si consigues ese combo, pues tú has acumulado suficientes recursos y lo que has conseguido es avanzar muy de... Bueno, y lo que consigues con el combo es avanzar muy de golpe. ¿Implicaba eso que el juego estaba roto? No. ¿Cuál era la probabilidad de que esas dos cartas aparecieran en el muestrario y nadie las cogiese y las pudieses coger tú a la vez y tuviese suficientes recursos? Pues yo diría que es una probabilidad muy baja, ¿no? Porque si no, todo el mundo habría usado ese combo y todo el mundo lo sabría. Y de hecho, la corrección de reglas que se hizo no fue para anular el combo, sino en otro sentido, fue para evitar la acumulación de recursos, más que nada. Pero claro, era más fácil decir que el juego estaba roto y que la probabilidad de que se diese eso era muy alta, porque en las partidas en las que ocurrió, la gente, volvemos a lo mismo, personalizó esa experiencia, ¿no? Hay otro rasgo que destaca el libro, que es que en realidad también es una regla de estadística, ¿no? Cuantas más condiciones imponen a un hecho, es más difícil o más improbable que este ocurra. Es decir, cuantas más restricciones tenga un hecho, pues es más difícil que se cumplan todas ellas, ¿no? Y esto nos lleva a la famosa mano muerta del R7. R7 es un juego en el que tú tienes cartas en la mano y tu objetivo es que en esa ronda, cuando te toca a ti, tú salgas ganador. Eso se puede hacer bajando cartas frente a ti o bajando cartas frente a ti y además bajando cartas en una zona, digamos, que implica cambiar la regla vigente. Puede ser pues la carta más alta, más números pares, mayor cantidad de cartas menor que con un valor menor que 4, etc. Entonces, el famoso tema de la mano muerta es que hay gente que afirma, y con razón porque lo he sufrido, que la mano muerta se da más habitualmente de lo que debería. Por mis suposiciones y mis investigaciones en este tema, basadas un poquito en el anumerismo, es una de las razones por la que esto se afirma de forma tan tajante, es porque es muy difícil calcular la probabilidad de que esto ocurra. La cantidad de diferentes manos del primer jugador es algo así como 86 millones de manos diferentes, ¿no? 7 cartas, 7 números, 7 colores distintos. Es un montón. Los siguientes tendrán menos variación de manos, pero bueno, aún así es una variación bastante, bastante alta. Y por otro lado, claro, para calcular esta mano muerta tienes que tener en cuenta el orden de turno. Yo sospecho que cuanto más atrás vas en el orden de turno, más probabilidades hay de que tu mano sea una mano muerta. No por el juego en sí, sino por los jugadores. Los jugadores no tienen información de lo que tú tienes y te van imponiendo restricciones para jugar. Y como hemos dicho antes, cuantas más condiciones te imponen, más difícil es cumplir la condición de poder jugar. Es decir, si a mí me van cambiando la regla respecto a lo que yo puedo sacar, o me van sacando cartas que mejoran en exceso, o hacen o me sacan mucha ventaja respecto a las que yo puedo bajar, pues evidentemente cuanto más atrás vaya en el turno, más probabilidades hay de que mi mano sea una mano muerta en esa primera ronda, ¿no? Y por otro lado también, como os decía, es muy difícil calcular las probabilidades de esta mano muerta, porque por un lado tienes que calcular las probabilidades, suponiendo que calculásemos por ejemplo las probabilidades de la mano muerta del segundo jugador en el orden de turno, tendrías que calcular las probabilidades de que te bajen una carta y no cambien la regla vigente, o si te la cambien y además te bajen una carta. Con lo cual, son tres supuestos que casi habría que hacerlo por el método Monte Carlo, así, por la fuerza bruta. Lo cual, como os decía, es bastante complicado, porque con 86 millones de combinaciones de posibles manos, la cosa se pone complicada. Pero claro, cuando alguien juega una partida al Red 7 a 4 jugadores y se queda con esa mano muerta en bastantes de las partidas, tiene la sensación de que es muy probable de que se dé. Y en realidad lo que le está ocurriendo no es que la mano sea muerta, sino, como decíamos antes, que cuanto más atrás vayas en el orden de turno, más probabilidades hay de que te chafen en la primera ronda. Con lo cual, no es que tu mano sea inútil, sino que el resto de jugadores la están haciendo inútil, que es diferente. Pero bueno, hay a quien le molesta mucho, entonces ya volvemos a lo mismo, personifica y dice que eso ocurre muy a menudo, ocurre más a menudo de lo que debería, pero si lo piensas, todas las partidas de R7 que se han jugado con todas las posibles manos que se han jugado, yo supongo que la posibilidad de que una mano muerta se diese no sería, vamos, no voy a dar un porcentaje porque no podría arriesgarme a tanto, pero sería bastante baja, bastante, bastante baja. Otro aspecto curioso relacionado con el numerismo es... Yo pensé que la gente juega más por intuición que por cálculo matemático puro y duro. Evidentemente, pues bueno, siempre valoras los riesgos, las ganancias y las pérdidas, etcétera, etcétera. Pero hace no mucho hice una encuesta en Twitter y el valor que pueda tener esa encuesta, y la mayoría de la gente respondió que sí, que normalmente suele hacer cálculos matemáticos más allá de probabilidades mientras que juega una partida, exceptuando pues algunos géneros más desenfadados, pero en general la gente piensa en números, en probabilidades, a lo mejor no en integrales, en derivadas y no sé, y en elementos estadísticos o análisis matemáticos más profundos, pero bueno, sí maneja números. Eso implica que de alguna manera tienes alguna noción matemática que te ayuda a ganar y a mejorar. Así que nada, ya sabéis, estudiad muchas matemáticas que os puede servir para realizar afirmaciones al menos rotundas con algo de sentido. No puedo competir con vos físicamente y vos no sois rival para mi inteligencia. ¿Tan sabio sois? Digamos que sí. ¿Habéis oído hablar de Platón, de Aristóteles, de Sócrates? Sí. Unos incultos. ¿De veras? En ese caso os desafío a una batalla de ingenio. ¿Por la princesa? ¿A muerte? Acepto. Bien, servid el vino. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de En tu mesa y la mía. Ya sabéis, esa sección donde, pues bueno, hablamos del tema principal del programa, que como comentábamos en la introducción, hoy va a ser uno de esos programas de investigación con B, porque nos vamos a salir un poquito de las tierras y las llanuras de los tableros personales, de los meeples y demás, y nos vamos a ir pues hacia un tema que la verdad es que parecía que no había mucho, pero ahora os lo confirmará también el invitado. Hay mucho más de lo que parece y no es otro que el rol en solitario o rol para uno. ¿Y a quién hemos traído en esta bonita aventura por, por los límites de lo lúdico y lo festivo? Pues está con nosotros uno de los miembros del famoso Club Dados, él no sé si es tan famoso o no, ahora nos lo confirmará, que no es otro que Eduardo Buenas, más conocido como Buche. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas, ¿cómo estás? Ay, bueno, para aquellos que no conozcáis a Eduardo, en algún momento tuvo un podcast que ha tenido que dejar, pero bueno, frecuenta por ahí el Club Dados, también le podéis ver en Twitter. Y evidentemente, claro, en el Club Dados, ¿qué va a hacer? De otras cosas, estrenar juegos de mesa no, está como nosotros, como muchos de vosotros, pero bueno, le dan bastante al rol, ¿no? Podríamos decir que tienes ahí ya bastante sesiones a tus espaldas. Sí, bastantes. Además, en el club creo que somos un par de masters habituales y casi todo lo que hay de rol allí es o lo dirijo yo o lo dirige el otro chico. Máster de... Tenéis al máster de guardia... Pues más o menos. La verdad es que si ya de por sí es complicado quedar para jugar en mesa, pues imagínate el rol que encima necesitas un poquito más de preparación, tanto para el máster como para el jugador. Uh-huh. ¿Y a qué le estáis dando últimamente por allí? A ver, cuéntanos. Pues últimamente allí estamos dándole sobre todo al juego organizado del Resurgir del Dragón. Estamos visitando Boldor. Y llevamos ya 6 meses prácticamente jugando, al menos una sesión al mes. Uh-huh. Sí, ya he visto que tienes ahí luciendo pantalla y luciendo mapas y expansiones y demás, y módulos, perdón, foto tras foto, y digo, joder, qué envidia, envidia sana, pero envidia. Dame, lo bueno es que tenemos un grupito de jugadores, uh-huh. la idea aquí que tenemos en la partida es varios jugadores intentar hacer sesiones de una tarde solo y uh-huh. así no tener que depender de ser siempre el mismo grupo. Entonces uh-huh. es algo así como los Vengadores, pero que no todos los Vengadores van a la aventura. Vengadores del rol, qué gran nombre para un grupo de juego, los Vengadores del rol. Bueno, pues vamos a entrar un poquito ya en materia. Como os decía, nuestro objetivo en el programa de hoy va a ser conocer un poco qué es esto del rol en solitario. Lo hemos bautizado como rol para uno. Veréis el hashtag por ahí en Twitter y compañía. Y claro, la primera... Bueno, tío, os iba a decir que vamos a leernos un poquito el carné, el currículum. Como habéis visto, Eduardo sí tiene, digamos, más fresco el tema del rol. Yo soy jugador de rol de antaño. Me quedé en RuneQuest segunda edición Stormbringer y ahí paré y lo que salió más adelante no vale la pena, ya os lo adelanto, pero bueno, Eduardo sí lo tiene todo más fresco, está un poco más al día. Entonces, yo supongo que muchos se estarán preguntando por qué hacer un programa sobre rol en solitario cuando el rol es pues una de las actividades más sociales, si cabe, que existen, ¿no, Eduardo? ¿Eres tú de ese grupo? Yo, la verdad es que sí. A ver, la principal gracia que tiene lo de jugar a rol es juntarte con los amigos. De hecho, yo juego online y juego en mesa y las sensaciones son totalmente diferentes. O sea, tú juegas online, estás en tu casa sin contacto, ves que puedes desconectar y no estar atento directamente a la partida, mientras que estando en mesa tienes que estar centrado totalmente. Yo, fíjate, voy a decir, a pesar de que ahora actualmente no juego, pero yo diría que el rol en solitario puede servir, y por la experiencia de juego que he tenido, puede servir para aquellos directores de juego que quieren, digamos, ejercitarse, porque muchos de los juegos y de los sistemas de los que vamos a hablar son muy narrativos. Entonces te obligan a generar la trama, a describir los detalles, a llevar la trama hacia donde te indican determinadas cosas, pues un resultado positivo, negativo, un giro, un detalle positivo, un evento especial y tal. Y tal vez para aquellos jugadores a los que pues les cueste entrar también en esa dinámica de narración. Hay, pues eso, hay un puntito ahí en el que te obliga a ser creativo. Evidentemente, pues bueno, sabemos que hay determinados perfiles de jugadores que prefieren las tablas, las reglas, la seguridad, ¿no? Esa red de seguridad que te dan los números, las restricciones y demás, y que les cuesta realmente pues meterse en situación, quedarse con las descripciones, generar descripciones, generar pues ideas para nuevas tramas a lo largo de la sesión y demás. Entonces creo que para esas personas o para esos perfiles de jugadores y de directores de juego, creo que el rol de solitario, evidentemente no van a vivir de ello, pero bueno, como curiosidad y como ejercicio también de rol, les puede ser útil. Y para aquellos que venís de los juegos de mesa, puede ser un primer paso para ver por dónde van los tiros, ¿no? Evidentemente no es la experiencia de rol tradicional, con un máster, con unos jugadores, con una trama, con una forma de colaborar, de ir hacia adelante, de poner trabas y demás. Pero bueno, si eres de los que no sabes si le gustan el rol o no, igual que si eres de los que no sabes si le gustan los juegos en solitario de mesa o no y pruebas el Friday y te enganchas, pues bueno, lo mismo con el programa de hoy, puede que os pique el gusanillo. De todos modos, siempre con otros jugadores es mucho mejor, ¿eh? Sobre todo por el tema de conseguir lo inesperado. O sea, tú cuando estás jugando con otras personas nunca sabes por dónde van a salir, sobre todo cuando eres máster, que da igual lo que tengas preparado, que los jugadores van a salir por la tangente o por el coseno o por cualquier sitio que se les pueda ocurrir. Sí, pero... Y en cambio cuando juegas solo al final es muy difícil sorprenderte a ti mismo. Ese conceptillo de trampa, de hacerte trampas a ti mismo, bueno, tiro por aquí que es más fácil, la tentación siempre la tienes ahí. Te lo voy a comprar, pero bueno, cuando hablemos en la lista de juegos, contaré una anécdota muy curiosa que me ha ocurrido justamente en ese sentido, en el punto digamos, de hacerte trampa, o de ser muy benévolo, o de ser muy maligno, de ser ponerte casi en modo John Wick, ¿no? De voy a putearme a mí mismo. Pero bueno, vamos a empezar un poquito por el principio, por de dónde sale esto de los juegos de rol en solitario. Por lo que hemos podido indagar, la cosa empezó un poco desde los librojuegos allá por los 70, cuando empezaba Dungeons and Dragons, que venía aún de esa primera de ese proto Dungeons and Dragons, que es Chainmail, esa destilación de las reglas. Entonces los librojuegos se pusieron un poquito a la par en esa época, ya tirando hacia los 80, y Tunnels and Trolls fue uno de los primeros juegos de rol en sacar un módulo en solitario. Un módulo en solitario que se basaba fuertemente en los librojuegos. Tenías esa parte de descripción, de narratividad, de las escenas, y al final, pues para seguir la trama por un lado o por otro, pues tenías que, digamos, ejercer determinadas acciones muy típicas del juego de rol, chequeos, combates, etcétera, etcétera, con unas mecánicas de juego de rol, de, pues imaginaos iniciativa, diferentes armas que se combinan, tamaños, percentiles y cosas así, o sea, las típicas cosas que te encontrarías en un juego de rol. Después ya, digamos que la cosa tuvo esa explosión del juego de rol en los 90, y ya en el siglo, en el año, no sé si el primer juego de rol en solitario, porque ahora hablaremos de la diferencia entre rol en solitario y GMLs o sin director de juego, uno de los primeros o de los pioneros fue el Nine Questions Engine, que a lo que aspira o lo que intenta es modelar muchas de las situaciones de máster o de director de juego y jugadores que se dan en una partida. Te las guioniza de cierta manera, entonces digamos que va saltando de una a otra en función de cómo está una serie de parámetros en ese momento. Es un sistema bastante, bastante complicado de manejar. Yo no es que no haya sido capaz, es que no disfrutas la partida en solitario, no. Está muy encorsetado, entonces es como si tú dejases los huecos de, pues el máster os plantea un reto y los jugadores tienen que responder de forma positiva, entonces el máster le pone un refuerzo negativo a la escena para que tal, y así pues guiones diferentes y varios de situaciones. Fue un primer intento donde digamos que se sustituía al máster, pero también de alguna manera o se intentaba emular al máster. Y después, pues a partir de ella, hubo cosas como Mythic, que también es Mythic RPG, se llama, ¿no? Mythic Game Master Emulator. Game Master Emulator, GME. GME. Algunos otros emuladores también de Master, y ya surgieron a partir de ahí los juegos, digamos, narrativos con ciertas mecánicas que se conocen como Sino, Pero y... Y otro tipo de añadidos también, que no son juegos en sí, sino sistemas, trocitos que puedes meter en tus partidas de rol para rellenar esas partes en las que el máster actúa y puedes, digamos, quitártelo de en medio. Evidentemente, la estructura del rol ha cambiado. Antes o antaño era más director de juegos y jugadores, ahora hay juegos narrativos, juegos sin máster, como tal, juegos donde te pasas el testigo y uno es director de juego y el resto son jugadores y demás, juegos donde los propios jugadores son los que contribuyen a la trama y el máster está ahí un poquito como árbitro para dejar pasar el juego y demás, pero bueno, en general podríamos decir que esto del juego de rol en solitario se basa en tres premisas: coger un juego, el que sea, no tiene por qué ser para jugar en solitario, coger un sistema de reglas que te permita rellenar aquellos huecos que necesitas normalmente para sustituir al máster por una serie de 7-10 páginas, y herramientas para generar las ideas, herramientas para generar aspectos del personaje, herramientas para generar el trasfondo, herramientas para generar el entorno, etcétera, etcétera. Entonces con eso te podrías lanzar a jugar en solitario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se pueden dar situaciones como, pues lo comentábamos antes fuera de micro, hay un blog de juegos de rol en solitario donde hay una persona que está jugando al Dungeon World en solitario utilizando Perilous Intersections, que es una especie de sistema que te permite montar las escenas. Entonces tú montas la escena con el Perilous Intersections, y después para resolverla o para avanzar la trama o para desarrollarla, lo que utilizas es el reglamento de Dungeon World. Y el tipo se lo estaba pasando bien, o por lo menos eso parecía por el texto. Claro, pero piensa que desde los inicios, desde el Nine Questions hasta ahora, se ha pasado de un encorsetamiento a estar siempre regido por unas reglas. Uh-huh. Al final no, venimos de un juego que bebe de un wargame directamente. Uh-huh. O sea, tenías un armazón de reglas muy estricto en el que te ibas pasando, y la evolución ha sido hacia algo más narrativo, muy poca regla y más dejarlo todo al desarrollo y a la creatividad del jugador. Sí, yo creo que se incide también ahí porque es la solución fácil de todo esto. Si tú quieres jugar en solitario y al final eres tú quien tiene que meterse en el trasfondo, montar la partida, configurar la hoja del personaje, hacer avanzar la trama, pasar por determinados puntos, hacer determinadas cosas, pues digamos que el enfoque narrativo frente al muy, muy, muy mecánico te da más sabor. En una partida de rol tradicional, el máster probablemente se lleve cosas preparadas o tenga determinadas o recaigan sobre él determinadas acciones, como decías tú antes, Eduardo, que en el juego de rol en solitario es un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. O sea que de todas formas también es lo que quería transmitir, es que también es posible incrustar algunas de las cosas que vamos a comentar en juegos de rol tradicional y jugarlos. Bien sea lo que os decía, para ejercitarte como máster, para ejercitarte como jugador, porque el juego tiene determinados requisitos que a ti no se te dan bien y pues de esa manera pues puedes practicar. Sí, sí, yo de hecho tengo varias ideas para llevar a mis partidas. ¿Confesables o no? Sí, sí, confesables. Yo tengo, nosotros lo que más jugamos es Dungeons and Dragons, o el equivalente de no solo rol, el Resurgir de Dragón. Y normalmente yo siempre, cuando suben de nivel, no les dejo seguir sumando puntos, sino que esos puntos en teoría se pierden. Yo lo que les dejaba antes es que esos puntos los dieran a un segundo personaje. Entonces ahora lo que pueden hacer con ese segundo personaje es, van a ganar los puntos igual, para que cuando muera su personaje principal ya tengan un sustituto. Esos puntos que en teoría iban a perder y que los iban a ganar por ciencia infusa, que normalmente la explicación era, pues me ha matado, o sea, hemos matado un grupo de lagartos al lado del río que no sé qué y los matamos haciendo esto. Entonces, que supuestamente la experiencia que el personaje gana es a través de acciones. El personaje que se ha quedado en casa, el personaje secundario, gana esa experiencia porque su compañero, su tío, su tutor, su mentor se lo ha ido explicando en base a cartas o en base a pequeñas aventuras. Entonces, las partidas de rol en solitario pueden servir para que ese personaje pues vaya desarrollándose un poco más su historia. Viva y sobreviva. Claro, o como me contabas antes, el de las cartas, el Quills, pues que el personaje principal se curre la carta que le manda al secundario. Ya habéis visto ahí, podéis jugar a los Sims dentro de el rol del juego de rol, ¿no? Que decía, creo que era en el libro de John Wick, que decía que planteó un escenario de los jugadores jugando a un juego de rol dentro del juego de rol. Pues algo así. Bueno, vamos a pasar a comentar un poquito cuáles son las diferencias entre lo que se conoce como rol GMLs o sin director de juego y lo que sería el rol en solitario. ¿Por qué? Porque son lo mismo pero no son iguales. El rol GMLs, hasta donde nosotros digamos hemos deducido, sigue basándose en esa propuesta de un director de juego y varios jugadores. Lo que ocurre es que no quiere quitarse de en medio al máster. Lo que quiere es emularlo, como ha comentado antes Eduardo con el tema de Mi Thinking Master Emulator, o compensar su ausencia, digamos, de determinada manera, ¿no? Mientras que el rol en solitario se lleva por delante esa estructura. En el rol en solitario normalmente no hay máster, hay un jugador que tiene más o menos apoyo por parte del juego, bien porque es narrativo, entonces tiene que currárselo mucho, o bien porque es más mecánico y entonces todas esas mecánicas le dan, como decíamos antes, una red de seguridad. Es decir, no tengo que pensar en dónde estoy, el tamaño de la habitación, qué longitud, no tengo que describirla, ¿no? Tiro cuatro dados y consigo la descripción de la estancia en la que estoy. De hecho, el juego sin máster lo hay en grupo, totalmente sin máster, tipo Fiasco, que no sé si lo has podido probar. Pues es un juego sin máster totalmente, que los jugadores deciden el curso de la acción y las consecuencias. Pero ¿piensas, por ejemplo, que esos se podrían jugar en solitario? O sea, por jugar se pueden jugar, pero me refiero, ¿sería una experiencia satisfactoria en solitario? Fiasco seguro que no. Por eso te digo, al final siempre piden más de un jugador, aunque no tenga máster, eso no indica, como decíamos, que se pueda jugar en solitario de forma satisfactoria. Es decir, lo mismo sí, pues como el tipo este del Dungeon World, pero bueno, que no siempre la cosa sale bien. Entonces entendemos que los juegos de rol que están pensados específicamente en solitario o para solitario es porque alguien le ha dado la vuelta a determinados conceptos, enfoques e ideas que funcionan mejor cuando estás tú solo que cuando tienes que, compensar la ausencia de una figura tan clásica como es el director de juego con un montón de reglas, situaciones, guiones, etcétera, etcétera. Sí, de hecho en los juegos hay muchas mecánicas que te ayudan a superar esa ausencia de compañeros. Uh-huh. En los juegos de mazmorras y sajarraja es muy habitual. Uh-huh. el grupo típico de la serie de dibujos de Dragones y Mazmorras, mago, clérigo, pícaro y guerrero. Un personaje solo siempre va a estar cojo en alguna de esas cosas. Y es que te iba a decir más, ahora, corrígeme si me equivoco, pero creo recordar que el Mythic Game Master Emulator también tiene un módulo, una parte donde emula a los personajes no jugables. No me he leído el Mythic. Vale, me suena. No te sabe qué decir, es probable que sí. No vamos a tirar a la piscina. A mí me suena que sí, que había un NPC Emulator. Porque claro, eso que indica. Y... Sí lo hay, sí, te iba a decir, sí lo hay, porque he visto Campo, se le da mustios collados para que ya los que estén, los roleros que nos estén escuchando se tiren de los pelos. He visto gente que jugaba con ese con el Mythic Game Master Emulator, pero no con la parte del Master, sino con la parte que emula a los jugadores, que tienen como distinta como actitud, ¿no? Entonces, hay uno muy conservador, uno muy tal, tú después interpretas. Pero es un poquito como la típica escena de una de un niño pequeño o una niña pequeña que está tomando té con los muñecos, ¿no? Y entonces recrea toda la escena a través de lo que piensa y poniendo en boca de los muñecos todas las y haciendo las acciones que ella considera. Pero vamos, que es posible. Es un modo de juego sin máster, pero no es en solitario. O sea, el hecho de que se juegue por sí o sin más gente, tú mismo, no es indicador de que sea un buen juego de rol en solitario. Partiendo de la base de que nos han gustado en gran parte todos los que hemos podido jugar. Lo digo para que no empiece aquí la gente a renegar de una cosa y de la otra. Bueno, comentamos antes, lo hemos mencionado en varias ocasiones, que hay uno de los enfoques que se plantean, digamos, en esto del rol en solitario, es el tema de los juegos narrativos. Yo no sé si estás de acuerdo con la clasificación, pero yo diría que hay como dos escuelas. Una de los narrativos puros y duros, donde digamos que tienes pocas reglas, mucho margen, donde normalmente pues necesitas un trasfondo muy fuerte a partir del cual ir construyendo la historia que vas a jugar. Pasan olímpicamente de los detalles, pasan olímpicamente normalmente de cosas como el combate y demás, no entran en los detalles concretos de las acciones, sino que te dejan a ti hacer cosas. Y sin embargo, lo que te hacen es establecer como puntos de chequeo, ¿no? Momentos en los que la trama tiene que ir, por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, tienes un problema, tienes algo, un evento único, tienes un enemigo, tienes un personaje no jugable, pero sin tampoco perderse en las características del personaje, la cantidad de piezas de oro o de experiencia que te dan si matas tal cosa o sobrevives o pasas tal reto, ¿no? Otra gran escuela, diría yo, que es la que es como basada en encuentros, ¿no? El otro gran leitmotiv de muchos de los juegos de rol clásicos, que son las peleas, son las mazmorras, son las tablas de combate, son las clases clásicas, el bárbaro, el enano, el elfo, el pícaro, no sé qué, todas las razas y típicas y demás. Que no sé si te ha dejado a ti esa sensación, pero a mí, este segundo escuela, me da la sensación de que está mucho más cercana a los juegos de mesa. ¿Por qué? Porque tiende a ser muy mecánica, tiene un buen trasfondo y tal, pero muchas veces es no tienes que aportar nada, no tienes ni siquiera que escribir pues describiendo la estancia en la que estás o lo que vas a hacer o nada, no hace falta. Juegas con un turno bien estructurado, con un ataque, una defensa, una antorcha que se consume, que consumes también normalmente comida, en fin, todo basado en números, tablas y hojas de personaje. Sí, bueno, al final es la misma división que teníamos hasta hace unos años en los juegos de rol. Los dungeoneros y lo que era el mundo de tinieblas. El juego narrativo, juego, lo que llamaban juego narrativo o juego de encuentros y más basado en combate. Al final son las mismas dos escuelas, pero llevadas a un solo jugador. Curiosamente, de todas formas, se adaptan bastante bien. Es decir, los que están basados en encuentros, en el combate y en el detalle más concreto de determinadas cosas, funcionan bien. Y los que son narrativos, la pega que le puedes ver es que tengas que poner tú más que probablemente lo que te pueda dar el juego. Pero si te metes en situación, y por mi experiencia ya os digo que es posible, salen cosas muy interesantes. Y además, a nivel de reglas, mencionabas antes un sistema narrativo que se conoce como sí, no, pero y, en el que, bueno, combinas, tú haces una pregunta y puede ser la respuesta sí o no, y además con el aumentativo o el diminutivo, ¿no? El pero o el y, ¿no? Entonces, planteas la pregunta, tiras los dados y te obliga a ti a generar una respuesta en función de lo que te haya salido. Pues te ha salido no, pero, o y, o sí, y. Y entonces piensas en qué de el punto en el que estás, en el momento en el que estás, en la habitación en el que estás, el momento de la trama en el que estás, coincide con lo que tú puedas plantearte a ti mismo para superar un reto y demás. Es un formato de oráculo que viene muy bien cuando tu jugador o tu personaje se encuentra en una encrucijada o directamente no quieres pensar, como no hacer la trampa que hablábamos antes de yo voy a tirar por aquí para que a mi personaje le vaya todo muy bien. Y es un sistema que con una tirada de dados te va a guiar a tu personaje y es un poquito incertidumbre lo que le puede pasar. Sí, además es eso, te pone en un punto en el que no te deja totalmente a merced de la partida, no te deja solo, te arropa lo justo como para oparte y que puedas continuar. Y yo la verdad es que no lo conocía tan a fondo, hay de los juegos que hemos seleccionado, pues yo diría que hay dos o tres que tienen ese sistema y funciona sorprendentemente bien. No pensé yo que un sistema basado única y exclusivamente, o sea, un juego basado única y exclusivamente en eso fuera a funcionar tan bien, por lo menos en mi caso, que a lo mejor pues he redescubierto que me gusta narrar o que considero que se me da bien y tal, y la verdad es que cuando tienes un trasfondo no muy potente te vale, pues lo comentábamos antes, con una página esta de One Deck Dungeon donde te definen el objetivo de los personajes, una mazmorra, una torre, una estancia, un castillo, lo que sea brevemente, y te da las motivaciones de los personajes no jugables, el sentido de la aventura y demás, y con eso, con este sistema de sí, no, pero y, puedes fácilmente montarte la película, porque no tiene otro nombre. Te iba a decir que fíjate que a mí me pasa una cosa muy similar, pero yo a la hora de jugar con gente prefiero los juegos basados en el encuentro, el mazmorreo, los sandbox, y en cambio para jugar solo el sistema narrativo me gusta mucho más. Fíjate, sí, está pensando que la primera vez que lo vi, bueno, la primera vez, cuando lo he visto más de cerca ha sido con Polaris, que es un juego así narrativo que tiene una estructura similar, donde tú, digamos, alguien empieza a contar una historia y puedes cortarle, pero tienes que utilizar determinadas fórmulas para tal, y se juega a través de varias sesiones, sois como un conjunto de caballeros que colaboran en contar la historia y demás. Y ahí me dio una sensación muy diferente, porque claro, cuando contribuyes con otros, como te decías tú antes, hay una incertidumbre de qué pasará, cómo reaccionará, por dónde saldrá, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando estás tú solo, volvemos otra vez a lo mismo, pones toda la carne en el asador o la cosa no funciona. Y seleccionando los detalles adecuados, los trasfondos adecuados y las cosas que a ti te interesen más, por ejemplo, yo pude probar uno de los juegos con una aventura autojugable de Vetustos del Rol, que se llama Abordaje Infernal, muy sencillo, y tienes una nave con una serie de estancias, en cada estancia tiras un dado para ver qué es lo que ocurre y a partir de ahí pues te montas la película de cómo gestionas esa escena o escenas. Y con ese pequeño empujón, la verdad es que me lo pasé pipa, o sea, tenía la sensación, de estar metido en la nave de Alien. O sea, todas esas reminiscencias y demás habían surgido a partir de el sistema este de Sinoperoi y además ese trasfondo lo suficientemente rico pero no lo suficientemente detallado para que tú tengas que narrar, porque otra de las características de ya sea de los juegos de rol basados en encuentros o los narrativos es que al final tienes que escribir muchas más cosas. En una partida de rol tradicional puede ser el director de juego o el máster quien esté tomando notas, otro jugador, etcétera, etcétera, pero aquí hay cosas que tienes que registrar tú sí o sí, porque si no, te pierdes totalmente. Es que al final es tu partida. Si no registras tú todo lo que te está pasando, por dónde vas a seguir o por dónde puedes tirar, la partida pierde. Uh-huh. O sea, no dejaría de ser un tirar dados por tirar dados o cartas o responder unas preguntas sin ton ni son. Sería un Rory Cubes, ¿no? Sí. O incluso lo que hablabas al principio, que los juegos basados en encuentros son juegos de mesa prácticamente, y la prueba la tienes en los que ha sacado Wizard of the Coast con Dungeons and Dragons, el Castle Ravenloft, que le tengo, es el juego que más que ya tengo en casa. Puedes jugarlo en solitario y el armazón son las reglas de cuarta edición, las denostadas reglas de cuarta edición de Dungeons and Dragons. Uh-huh. Bueno, vamos a comentar un poquito las formas de juego más habituales que os encontraréis en el rol en solitario. Normalmente, si el juego de rol en solitario es muy mecánico, suele ir por escenarios. E incluso puedes tener la opción de campañas e incluso algunos como el Hora tienen la opción de jugarlo por libre. Y si el juego de rol en solitario es más narrativo, lo habitual es que necesites, y lo hemos mencionado en más de una ocasión, y es algo imprescindible creo para jugar al rol en solitario, son aventuras autojugables, la gente de Vetustos del Rol, ¿tomos y grapas? ¿Cómo se llama? ¿Grapas y mapas? Grapas y tomos. Eso, grapas y tomos. O tomos y... Bueno, en Eco Menica y compañía tienen una pequeña página web donde tienen aventuras muy chulas. Pozo de Brandenburg. No me acuerdo, maldita sea. Bueno, sí, el pozo de Brandenburg, la maldición del bot hijo. Me llegaron hace poco, relativamente. Bueno, sí, eso. Bueno, dos de varias. No está nada mal, Eduardo. Que todos ese tipo de aventuras autojugables que no dependen de un sistema, sino que simplemente pues te dan ese mapa, te dan el contenido de las habitaciones, te dan el sentido de la aventura y demás. Para los narrativos es imprescindible, o sea, no puedes jugar. Y los One Page Dungeon también os los recomiendo porque son pues eso, muy detallados. En Vetustos del Rol también tenéis algunos traducidos, tienes el mapa, tienes lo que decía, las motivaciones, descripciones breves de cada una de las estancias y es una jugar, o sea, te lanzas tal cual. Para mí, como ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo repito y os lo digo, el tema de las campañas me cuesta, a mí me cuesta. Y me cuesta terminarlas y me cuesta los escenarios. Y prefiero partidas individuales, aventuras autojugables, cortas y demás, aunque tarde más tiempo en hacer la sesión, pero las prefiero a las campañas. La verdad es que a mí me cuesta. No sé cómo estás tú, Eduardo, en ese punto. Yo prefiero las campañas. A mí me gusta el rollo de tener un objetivo e ir avanzando. El sandbox me cuesta un poquito más. El rollo de ir a mi ritmo me es menos divertido. Uh-huh. Aunque estamos con lo mismo. Para juegos más encorsetados, con un sistema de reglas más estricto, el sistema de campañas es mucho mejor y en cambio para el narrativo, ¿no?, que te da una libertad uh-huh. total, es mucho mejor. Sí, estaba pensando que, claro, sí, ahí lo que hay que tener en cuenta es una de las características fundamentales de los juegos de rol, que son los personajes, los niveles, los atributos, las subidas de todos esos elementos, que claro, en una campaña tiene sentido, tienes un recorrido. Hay juegos de los que vamos a comentar, como For Against Darkness, como El Hora, y supongo que también Scarlet. Scarlet también, sí. Que claro, tienen campañas, o sea, tienen aventuras, pues igual que un juego de rol tradicional para los personajes de diferentes niveles. Tienes una continuidad. Hay otros que juegan también con ese con ese punto, a lo mejor no es una campaña, pero son varios escenarios seguidos, como el Non Gratus Redentum, donde pues terminas un escenario, sobreviven los personajes, los mejoras, los los evolucionas de una forma que un poco eso. Más es casi más que evolución, es seguir su desarrollo. Uh-huh. O sea, porque al final lo que el personaje va consiguiendo cuando va acumulando experiencias es mejorar obviamente sus capacidades y tener un bagaje detrás. Uh-huh. O sea, una reputación, una forma en la que es recordado ese personaje dentro del juego. Sí, obviamente no es lo mismo el pobrecito que se mete en una cueva y muere por unos goblins que aquel que liberó el reino del dragón. Exactamente. Y aquel que entra por una alcantarilla y sale por la sala del rey. Y yo creo que sí, por lo menos tiene más sentido. Y creo que en el rol en solitario, los juegos que tienen campaña, como son bastante cercanos a los juegos de mesa, se hacen más fáciles de jugar. Y sin embargo, los narrativos donde tienes el sandbox, si lo limitas, te va a ir mejor. Si tienes una ambientación que puedes desarrollar, pero es como decíamos, una aventura autojugable, pues un pozo, un dungeon, un pueblo, la torre del mago, lo que sea, si lo limitas, la experiencia va a ser mucho mejor en el juego de rol solitario narrativo, porque te va a permitir lo que hablábamos de conducir la trama por determinados puntos que el juego te imponga y que tú tengas que de alguna manera sortear narrativamente, pero que te lleven a algo, que tenga un sentido lo que estés contando y lo que quieras contar, para que también disfrutes de la experiencia de jugarlo. Sí, ¿no? Y sobre todo el tipo de juego y de ambientación que le gusta al jugador. Uh-huh. Obviamente a mí, porque me gusta prácticamente casi todos los palos, pero hay jugadores que no se sienten cómodos en aventuras en un mundo fantástico. Uh-huh. Y otros que no se sienten cómodos jugando en un mundo muy parecido al nuestro. Muy. No, se me había escapado ese detalle, sí. La verdad es que todos los que de las aventuras que he probado, sobre todo en juegos narrativos, de estas de One Page Dungeon, muchas eran medievales, había alguna medio sci-fi, abordaje infernal de, como decía, de Vetustos del Rol, es ciencia ficción muy chula, y la verdad es que sí me sorprendió, pero sí, claro, ahí depende muchísimo de lo que te guste. Por suerte, el rol tiene todas las ambientaciones posibles habidas y por haber, por suerte. Sí, y también hay una similitud entre sistemas. Normalmente los más encorsetados suelen tirar hacia el medieval fantástico, y la libertad más suele ser en ambientaciones más centradas en investigación y en situaciones más de nuestro día a día que en fantasía. Uh-huh. Y es curioso, cuanto menos, porque luego cuando juegas en mesa con más gente suele pasar también igual. Uh-huh. Cierto, mira, es que es una caja de sorpresas, Buchi. Porque otra cosa en la que no había caído yo. Bueno, vamos a comentar brevemente el tema de la creación de personajes. Se hablaba antes, Eduardo, del tema de la evolución, de las campañas, del crecimiento del personaje. En eso el rol en solitario comparte los mismos elementos que el rol tradicional, normal. La única diferencia es que en algunos juegos se te permite llevar o está hecho para llevar más de un personaje. Hay una cosa que me ha parecido muy curiosa y que no sé si es porque nadie lo ha abordado aún, y es que los juegos de rol en solitario basados en encuentros, donde llevas personajes, no sé si también se da en el rol tradicional, en el sentido si hay algo, si existe algo. No sé por qué no te deja llevar una banda de personajes, en lugar de cada personaje con sus atributos concretos, sus habilidades y tal, y que si palma uno, pues en lugar de cuatro tienes tres, y después dos. Molaría que alguien pensase que en un juego en solitario, pues eso, que se puede llevar un conjunto de personajes representados por la banda, por algo, por una entidad diferente al personaje puro y duro, que después la banda pues evoluciona, adquiere habilidades, etcétera, etcétera. En mesa sí me suena que clásicos del mazmorreo. Uh-huh. Cuando empiezas en nivel cero llevas cuatro personajes, y el, bueno, el que sobrevive es el que te quedas como personaje. Es un método, la selección natural del dungeon, claro. Exacto, selección natural rolera. Yo creo que en solitario no se hace para no dispersarte. Sería noción, te lo digo porque hoy, bueno, hoy digo hoy porque ha sido casualidad. He conseguido un juego de rol cuyo enfoque es representar una caravana de viaje en un mundo así muy psicodélico, posapocalíptico, rollo Moebius en el garaje hermético y cosas similares, ¿no? De personajes en una llanura gigantesca, pasando por ciudades enormes, deshabitadas y tal. Y claro, la hoja de personaje en este caso es la de la caravana, la cual tiene diferentes tipos de personajes, nunca mejor dicho. Los luchadores, los que cargan, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, no se centra en lo que sería el personaje concreto, que parece ahí un clásico, sino en la caravana. Entonces, la caravana tienes que alimentarla, la caravana es el personaje. No se va más al detalle. Bueno, puede ser algo bastante interesante, algo parecido al juego aquel que íbamos a probar de la vida durante un año en un pueblo que no me acuerdo ahora mismo el nombre, A Quiet Year. Eso está. Sí, pues algo así sería. Lo digo porque bueno, en el rol en solitario, como decíamos antes, en muchos casos si el juego está basado en encuentros, como decía antes Eduardo, pues bueno, vas a lo clásico. Los atributos, el pasado, habilidades especiales, herramientas o objetos que puedas usar. O sea, ahí se detalla todo. Pero es curioso que en los juegos de rol en solitario narrativos, eso en realidad son semillas o son elementos que te permiten potenciar o que te van a penalizar la narración. Por ejemplo, si tú tienes un personaje, que supongo que también ocurre en el rol tradicional, pero claro, aquí como el rol es puramente narrativo y estás tú solo, tienes que pensar cómo orientar la escena en función de, pues yo qué sé, tienes un enemigo muy rápido y una de tus características de uno de tus personajes es que es lento. Pues una de dos, o lo matas o haces que el resto del grupo vaya lento. Y ahí sí que realmente exprimes también un poco todas las características del personaje. Puede llegar a definir y a desarrollar el personaje, por lo menos en una sesión, pues bastante más lejos de lo que te imaginarías inicialmente. Hombre, según me lo estás contando, no sé yo si este muchacho, el de Juego de Tronos, George Martin, no hizo eso y no sé si hizo una novela, ¿eh? Cada día una sesión y un personaje distinto. La picadora. Sí, te iba a decir, no mentes a Rios Martí que, en fin. No, puede ser una partida bastante curiosa. Porque cada tipo de personaje tiene una historia, unas habilidades diferentes. Uh-huh. Podrían quedar cosas muy chulas. Sí, como decíamos, pues es una forma otra vez de ejercitar determinadas partes que a lo mejor puedas tener más cojas en lo que sería el rol tradicional y que puedas ejercitar en estos juegos en solitario. Vamos un poquito a hablar de las similitudes, de las sensaciones que te han dejado a ti, Eduardo, estos juegos de rol en solitario. Tú le has dado sobre todo o más profundamente a los que están basados en encuentros. ¿A qué dirías que se parecen estos juegos de rol en solitario? ¿Qué paralelismo establecerías ahí? Sobre todo, paralelismo a algunos juegos de mesa mazmorreo. Como te decía antes, Wizards ya sacó juegos de mesa basados en el armazón del juego de rol de Dungeons and Dragons. Uh-huh. Y al final, esto es prácticamente lo mismo, pero sin un tablero, sin unas miniaturas, que tú vas generando lo que te vas a encontrar. No, por ejemplo, el caso que yo tengo más vivo, que es el Castle Ravenloft, tienes una guía de escenarios y unas losetas y ya prácticamente te va saliendo lo que sabes lo que te vas a encontrar. Uh-huh. O el Pathfinder de cartas, que es prácticamente una muy buena traslación del juego de rol a juego de mesa. Y aquí no, aquí cada tirada que haces, cada pregunta que le haces al oráculo de sí, no, pero y te va a cambiar la partida. No sabes hasta qué punto, ni cuánto, ni si mucho o si poco, pero todo te va a cambiar. ¿Y dirías que puede ser un reducto de aquellos jugadores de juegos de mesa temáticos que buscan siempre pues eso, algo más temático que mecánico en ese sentido, algo que les meta? No te diría la gente de Lovecraft y Cthulhu, porque esos son un mundo aparte, pero por ejemplo los típicos juegos de mesa temáticos de mazmorreo. Yo creo que no, pero porque los jugadores ahora mismo, en cuanto vemos una miniatura, nos volvemos locos. Al final, yo creo que jugar a rol en solitario es una metadona lúdica. O sea, al final, yo, por ejemplo, si no hubiera sido porque durante una época no tenía con quién jugar o no tenía tiempo para poder quedar con otra gente, porque no me hubiera planteado el hecho de jugar en solitario. Uh-huh. Salvo una circunstancia excepcional como esa, yo creo que la gente siempre va a intentar jugar con gente. Al final, el juego tiene un componente grupal y social que no lo puedes obviar. Al final, esto no deja de ser una metadona. Sí, yo creo que ahí sí vamos a comprar el argumento de Eduardo en ese sentido, porque bueno, tiene cosas, no tiene algo especialmente especial, pero sí te permite compensar la ausencia. Pero sí es cierto que, como decíamos antes, si eres un jugador de juegos de mesa temáticos, pues tal vez puedas entrar por ahí estos juegos de rol en solitario y quién sabe si seguir más adelante y encontrar a alguien. Pero se va a parecer mucho. Vas a tener todo muy estructurado, vas a tener todo muy tabulado, vas a tener reglas estrictas de cómo comportarte cada momento y no te va a soltar ahí a los leones sin saber qué vas a hacer en cada momento ni cómo resolver cada situación. Y por otro lado, podríamos decir que, y lo hemos mencionado antes, que supongo que viniendo de donde vienen los juegos de rol en solitario, pues pueden asemejarse también a librojuegos. Librojuegos no como los de aquel entonces, o no solo como los de aquel entonces, donde elegías la siguiente página en función de tu libre albedrío o tu criterio, mucho poco, sino librojuegos como los que hay ahora. Lo comentábamos antes, no me acuerdo cómo se llama el autor este español, ¿lo has comentado? David Velasco. David Velasco, con Leyendas del Acero, ¿es? Sí, bueno, había una que es Leyendas del Acero, otra que es la Leyenda Élfica. Sé que una de las dos la sacó No Solo Ron, no me acuerdo cuál de las dos. Eso es. Y bueno, creo que es el de Expediente Anunnaki también. Eso es, tiene ahí una serie de juegos en los que te encuentras con una hoja de personaje, con chequeos, con situaciones de combate en un libro juego, que de las cuales pues ya no depende de tu propio criterio, sino simple y llanamente de cómo resuelvas esa situación con el conjunto de reglas que te dan. Entonces, eso se acerca bastante más a lo que serían los juegos de rol en solitario narrativos. No es tan mecánico, tienes ese trasfondo, vas desarrollando, vas investigando la historia, vas pasando la trama hacia adelante. Y bueno, yo creo que ahí el legado es bastante notable, y de hecho, lo comentamos antes, Tunnels and Trolls, perdón, que tiene módulo en solitario, es un libro juego, o sea, tienes párrafo por párrafo numerado con las cosas que tienes que hacer, me refiero, el trasfondo que aparece, la escena, el sitio donde estás, y después lo que tienes también es el chequeo, el reto, lo que tengas que superar con el criterio tuyo en función de cómo vayas jugando. Bueno, así eran las aventuras en solitario que teníamos en los principios de los 90 con Jock. Tienes razón, la verdad es que yo no pensé que fuésemos a encontrar no juegos en solitario, pero sí módulos en solitario para los principales sistemas, que es una cosa que me ha sorprendido bastante. D&D, Dragones y Mazmorras, tiene módulo en solitario, Pathfinder también. Y La Llamada, nos comentaba, y ahora hablará un poquito Eduardo de ello, también tiene iba a decir tenía, pero no, tiene también escenarios en solitario. A mí lo que me ha sorprendido es que hayan salido por Kickstarter y que la gente los apoye y pregunte cómo funcionan y tal. O sea, que hay un interés también de por jugar a los grandes en solitario. Como te digo, ya no sé si es porque no tienes tiempo, no tienes ganas, o sea, no tienes fuerza, no tienes grupo, o porque realmente la experiencia les debe dar algo en solitario que no sé si no les da en grupo o de momento no se lo da. Yo creo que es más el hecho de que la opción de poder jugar en solitario te permite seguir jugando. O sea, tú cuando juegas con gente, pues le sumas todo. El uh-huh. hecho de jugar, el hecho de quedar con la gente, cuando juegas solo es porque el juego te compensa. Eso es, o sea, todo el mundo cuando hace, si hace algo, es porque saca algo de ello, ¿no? Ya sea relajarse, pasarlo bien, disfrutar, y con el juego es lo mismo. Y si hay yo solo he visto un Kickstarter de módulos o una campaña en solitario para D&D Quinta, y es verdad que se fundó muy rápido y todo, y que yo decía que vamos, me parecía bastante improbable que eso llegara a buen puerto. Y al final es eso, que la gente consigue lo que quiere, y aparte estamos hablando que en Estados Unidos el mercado es muchísimo más grande que el nuestro, uh-huh. claro. ¿Barajarías la opción, por ejemplo, como dices, de plantearte eso, de decir, tener un grupo habitual de tu juego, juegos favoritos, de por circunstancias del destino, desconectar y enganchar tú durante un tiempo con algún módulo en solitario para después retomarlo otra vez en grupo? ¿Ves viable ese plan? Sí, yo sí lo veo viable. De hecho, a los jugadores del club les voy a proponer que los que no vengan a la partida, para que no se queden atrás en experiencia, jueguen. Yes. Sí, señor. Sí, señor. Es un buen método para que, o sea, hay gente que por trabajo... Claro, nosotros las partidas ahora las estamos haciendo en 3 semanas y hay gente que en 3 semanas no puede. Entonces, por la forma de que no se queden atrás, pues puede ser haciendo ellos sus propias partidas. Sí, lo que tú dices, a lo mejor pues eso, mini aventuras o tal vez explorar partes que el máster no te ha dejado o el resto de jugadores no están tan interesados, y también explotarlas a un nivel mucho más personal, ¿no? Sí, o incluso que según estoy hablando contigo se me ocurren muchas cosas. Partidas tipo Charterstone, que vas descubriendo un mapa y en el que hay pues puedes volverlo con tu juego de rol a... la mayoría de los juegos de mesa que jugamos tienen uh-huh. un trasfondo muy rico del cual no aprovechamos ni el 2% muchas veces. Eso es una grandísima idea, y ya confieso a partir de aquí que sí, es algo que me lleva rondando la cabeza mucho tiempo. Ya hay un juego de mesa que es Deep Space D6 que ha hecho eso mismo. Es Deep Space D6, es un juego de una nave espacial donde tienes una tripulación que, bueno, va sufriendo determinadas inclemencias y problemas y situaciones y eventos y demás, y han sacado un juego de rol para esos entretiempos entre partida y partida, donde desarrollas la historia de la tripulación, la convivencia y demás. Y la verdad es que puede ser una gran idea de conectar juegos de mesa con juegos de rol. Continuar la partida, como decías tú, Eduardo, desde donde acaba. Evidentemente, pues no, yo qué sé, no desarrollar el mundo de Kylos, por ejemplo, pues puede ser complicado, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un resultado, una semilla, un trasfondo, una cierta narración que puedes tomar como base para avanzar por el otro lado con las herramientas que da el rol. Incluso hilvanando cosas de las que hemos estado hablando, el juego que comentabas tú de llevar una caravana, pues lo puedes desarrollar un poco más, y no solo llevar una caravana, llevar un gremio de una ciudad, llevar una población entera directamente. Ay, ya me sale ya Aventureros al Tren. Es que no me acuerdo cómo se llama, lo he imprimido lo he impreso esta tarde. VG, además es un tío polaco, es uno de esos juegos de rol que se hace a raíz de las ilustraciones de alguien que casualmente tiene un estilo muy concreto, y alguien desarrolla el juego de rol de a partir de eso. Y la verdad es que me lo he imprimido porque porque lo voy a jugar en solitario, vamos, ya lo anuncio. Bueno, de hecho, es que muy chulo. Hay muchos juegos de rol que salen a raíz de un juego de mesa, tipo Meg Warrior de BattleTech, Dungeons and Dragons, que no deja de venir de un wargame, de un juego de mesa. Correcto, correcto. Bueno, coméntanos un poquito el tema del módulo en solitario de La Llamada. No sé si lo has podido llegar a jugar mucho, poco, regular. No, bueno, los jugué hace 20 años por lo menos. si no recuerdo mal, había dos, solo contra el Wendigo y solo contra la Oscuridad. Tú tenías tu ficha de La Llamada de Chulu realizada siguiendo las reglas del manual. Y la aventura te iba proporcionando unos párrafos que vas leyendo, unas situaciones en función de los chequeos y los combates que hicieras. Te decían pasa al punto 114 o pasa al punto 110 hasta que llegabas a un final. No, un poco estilo elige tu propia aventura, pero con tirada de dados. Uh-huh. ¿Y tenía varios finales alternativos y ese tipo de cosas? Sí, sí, sí. Vale, no, entonces sí. Igual, bueno, de Angus Atacamos también sacó unos libros de Elige tu propia aventura que tenían una mini ficha de personaje en el lomo de la portada. Ojo, cuidado, que Aquelarre también tiene librojuegos, que los descubrí hace poquito, además unos tochazos. Sí. Y no son nada fáciles de jugar, porque yo he visto y tiene un tochazo de reglas que, madre de Dios, parece como aprender a jugar al Aquelarre el libro. Esos serán los que sacó cuando cerró yo, que me parece, ¿no? Puf, no, los pillé así de rebote y cuando vi que tenía 300 páginas digo, madre de Dios, no puede ser. Y ya te digo, casi 50 o 60 páginas de regla, digo, madre de Dios, ¿qué han montado aquí? Porque además tienen su tiempo. O sea, no estamos hablando, como decíamos, de librojuegos de ahora que se parecen mucho a estos juegos de rol en solitario. No, hablamos de librojuegos, como decía Eduardo, pues cuando cerró Jock, que puede ser 95 o 98 más o menos. O sea, que ya ha llovido. Se le fue la olla con eso, en fin. Pero bueno, no, yo entiendo que no es mala idea. El módulo que yo vi de Pathfinder era... Pathfinder apenas lo he tocado, pero por lo que ponía en los comentarios de la campaña de Kickstarter... se basaba un poquito en el Mythic y... intentaba de alguna manera llevarte sin máster y desarrollar un poquito el personaje. Pero bueno, salieron, como decía Eduardo, todos adelante y parece que hay cierta demanda y como ya habéis visto que Eduardo está que arde de ideas varias y variadas para poder aplicar este tipo de cosas, que bueno, que sepáis que tiene un uso, que no estamos locos y que lo mencionamos por algo. Y vamos a terminar el tema hablando un poquito de los recursos. Hablábamos al inicio de qué es lo que necesitas para jugar en solitario, un juego, un sistema de reglas mínimo que soporte algunas de las cosas que tienes que cubrir y recursos. Bueno, en internet el más mencionado es el Rory History Cubes. Viene bien, no está mal. Pues por ejemplo, para generar personajes, para generar semillas de tramas, para resolver ciertos entuertos, para obtener inspiración, para hacer continuar o avanzar la trama. Pero bueno, en general están ahí, te pueden ser útiles, pero bueno, como tienes que interpretar los cubos, tampoco es que no te bases mucho en ellos. Utilízalos como herramientas y ya está. Después una serie de webs y una serie de sitios que te permiten, que te proporcionan, pues eso, desde semillas, trasfondos, motivaciones, tramas, etcétera, etcétera, te las generan automáticamente con cualquier temática, con cualquier cantidad de elementos que combinen entre sí, con lo cual ahí tienes todo el apoyo posible habido y por haber. Entonces, si necesitas un personaje que tenga motivaciones, necesitas avanzar la trama, necesitas un trasfondo, necesitas una escena inicial, lo que sea, lo tienes pues desde RPG Solo hasta DieHard.net, solo RPG Resources, te permite, vamos, acceder a todo eso y más. Yo, sobre todo, suelo usar los Rory Cubes y el One Page Dungeon. Yo creo que el One Page Dungeon, que es un concurso anual de aventuras autojugables de una sola hoja, creo que por una cara o dos, no me acuerdo. No, por una cara. Son muy útiles. con, muy, muy útiles. Te ponen un mapa, te describe las estancias, te describe la motivación inicial, el pequeño trasfondo y te lanzas. Y creo que son súper útiles, algunas son preciosas, son muy originales. Sí, hay casi todos los años suele haber una traducción al castellano. Eso además. Es. Y además y este y año se había hecho ya un concurso que en castellano. Creo sí, que no solo Rolex. No me acuerdo exactamente quién lo había movido. Dungeon en una página se llama. Eso es. Correcto. Muy recomendable, ya os digo, porque además es que te lo ponen todo en bandeja. Tú ya solo. Ahí tienes que buscarte un poco la vida, pero no vas a fondo perdido. Además, tiene todas las temáticas habidas y por haber, desde naves espaciales hasta torres, bosques, en fin. Y hay otro conjunto de aventuras que no me acuerdo para qué juego originalmente son. Creo que son agnósticas, le llaman. Agnósticas de sistema. Bueno, que valen, también son autojugables. Aparte de las de Vetustos del Rol, que ahí tenéis varias. No sé, ¿cómo se llama? ¿Three Line Dilemma o algo así? No me suena. Ay, mierda, no me sale. Bueno, si consigo recordarlas, os pondré el enlace en la descripción. Bueno, es un tipo que dibuja de lujo y siempre es una aventura donde te pone el mapa en medio de lo que sea, una estancia, una estatua enorme por dentro, unas cavernas y demás. Y después te describe brevemente las estancias y te da ciertas nociones pues de enemigos que aparecen, el trasfondo general, motivaciones de cada una de las estancias y demás. Y la verdad es que te ayuda un montón para jugarlas en solitario. Son lo mejor de lo mejor. Y si me acuerdo del nombre, pues será aún mejor. No, pues mira, eso no me suena. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama y creo que son para Dungeon World. No lo sé, es un tío que ha escrito chorricientas y entonces te las descargas de golpe y ni miras ni preguntas. Pero bueno, ya os digo, lo busco y pongo el enlace y os descargáis todas de golpe y os ponéis a jugar como locos. Porque es una gozada. Lo que ayuda a un mapa en algunos casos cuando juegas al rol en grupo, pero para mí es fundamental. O sea, si no tienes una visualización clara para ver por dónde vas, en cómo estás, cómo describir, narrar, adaptarte o generar la escena, la motivación o lo que sea, vas un poquito, ya se va a resentir, digamos, la partida. Bueno, iba a hacer la pregunta del millón de si crees que se debe jugar en rol solitario, pero creo que Eduardo... Oh, yo te voy a decir que sí. Bien, bien. Bueno, obviamente. Así, miénteme, por favor. No, mentirte, no. No, yo evidentemente comenzábamos la charla diciendo que, bueno, ¿para qué puede servir jugar al rol en solitario? Yo os he dado unas pautas. Eduardo, que está más ducho en estas lides y además es director de juego, le ha visto el potencial a esto. Y bueno, a lo mejor no puede ser el eje de tu vida rolera, pero sí puede servir y ahora además con la lista de juegos os lo vamos a demostrar para pasar un buen rato en según qué momentos, donde tengas o no tengas ganas, o tengas más o menos ganas, o tengas muchas ganas y el resto no tenga ganas. Así que nada, bueno, vamos para allá a la lista de juegos. Estuvimos jugando a mazmorras y dragones hasta que me mató un duende. Multiplícate por cero, tío, te has hecho amigo de los gilis. ¡A que se mato! Y ya estamos aquí en la lista de juegos. Como siempre, vamos a curarnos en responsabilidad. No están todos los que son ni son todos los que están. Hemos hecho una pequeña selección pensando en esas dos escuelas de las que hemos hablado en la charla, en la escuela narrativa y en la escuela de encuentros, para que tengáis una cosa y la otra. Y vamos a empezar con dos juegos, dos pequeños grandes juegos, voy a decirlo, que son How to Host a Dungeon y Quill, a Letter Writing Role Playing Game. How to Host a Dungeon es un juego 2008 de Tony Dowler, publicado por Planet 13. No sé si está publicado a nivel, digamos así, profesional, con precio y tal, o si fue gratis en algún momento y después pasó a ser de pago. Pero bueno, todos los que vamos a comentar aquí se pueden conseguir en PDF por DriveThru y compañía. con lo cual no tenéis excusa y tampoco tenéis que gastaros aquí los cuartos en 15.000 Kickstarter, pre-orders o oportunidades de segunda mano. Pero bueno, como decía, How to Host a Dungeon es un juego de rol en solitario en el que vas a vivir la historia de una mazmorra, desde lo que sería la época primordial hasta la última época, que no me acuerdo si se llama la de los villanos o otra. Entonces vas pasando por diferentes épocas, cada época tiene sus propias reglas. Entonces en la primera época o la época primordial generas los accidentes naturales de la que será la mazmorra. En la siguiente época, que es la de las civilizaciones, eliges una de las civilizaciones y la haces vivir en esa mazmorra. Pues los enanos van a por la veta de oro, los elfos se dedican a desarrollar determinadas cosas arquitectónicas y demás. Y lo siguiente es la era de las bestias, donde lo que haya quedado de la civilización anterior es poblado por diferentes tipos de animales, como pueden ser animales que van en manada, lo que se llama algo así como jefes finales, animales que se reproducen muy fácilmente, animales muy agresivos, y un tipo especial de animal que son los aventureros, que se introducen en la mazmorra y se ponen a limpiar la mazmorra o las estancias de las mazmorras para las que tengan acceso de los diferentes tipos de monstruos. Una vez que se ha barrido la mazmorra de monstruos, pasamos a la era de los villanos, donde llega el dueño del calabozo, intenta conquistarlo y demás. Entonces vas pasando, como decía, por las diferentes eras. Cada era tiene un conjunto de reglas, peculiar, pero lo suficientemente accesible, y tienes que ir dibujando, amigos y amigas. Hay que dibujar, y hay que dibujar con diferentes escalas, con pulgares, dedos, medios dedos, cosas del tamaño de una cuenta de collar, tamaño de una moneda, etcétera, etcétera. Entonces ese es uno de los primeros escollos que podría tener este How to Host a Dungeon. No tienen que ser dibujos muy detallados, pero tienes que tener cuidado con las escalas. ¿Por qué? Porque si te pones a dibujar y te dibujas muy pequeño, puede que haya cosas que no te quepan. En principio el juego está hecho para jugar en un folio de A4. Cuando pasas de una era a otra, lo que haces es empezar en una hoja nueva para evitar los tachones y demás, y calcar parte de algunas cosas de las que han ocurrido, pues estancias, criaturas, etcétera, etcétera. Cosas que queden vivas ahí, que sean necesarias para la siguiente fase. Pero si dibujas, como decía, muy pequeñas determinadas cosas, después tienes que meter enemigos y no te caben, tienes que empezar a hacer marcadores, poner letras y números, y en fin. Al final la cosa se complica un poco. Es un poquito como jugar a los Sims, ¿no? En una mazmorra, con diferentes eras y lo suficientemente diferenciadas como para que cada una de ellas sea atractiva. Tiene un problema grande, pequeño, depende de cómo lo queráis ver, y es que hay una de las fases, que es la de los monstruos, que lo que hace es poner en juego diferentes tipos de monstruos con diferentes comportamientos, y cuya condición de finalización, que es que apenas haya monstruos o no haya monstruos, puede hacer que se alargue el juego bastante. En BGG pone 60 minutos. Yo no creo que el juego llegue a 60 minutos, a no ser que la fase de los monstruos, pues yo que sé, te encuentres un monstruo tipo plaga o aparezca un monstruo tipo plaga y se coma el resto y se quede ahí y se lo lleve por delante un volcán de lava que explote. Pero tiene muchos detalles muy temáticos, y como decía, es como ver una granja de hormigas. La ves crecer, pasa el tiempo, ves los detalles, tú intervienes hasta cierto punto, no decides, sino que decide el azar. Pero bueno, hay variedad, hay rejugabilidad y demás. Y además, otra de las cosas interesantes es que la mazmorra te puede servir para tu juego de rol favorito. ¿Y qué ventaja tiene eso? Pues que tienes una mazmorra con historia. Tienes una mazmorra en la que has vivido todo lo que ha ocurrido, y tú como director de juego o tú como jugador puedes jugar en ella con un nivel de detalle, de conocimiento y de familiaridad pues que no tienes en otro, que no tendrías en otro tipo de cosas. Es hacerte a medida todo lo que sería el entorno. Al final esta es casi más una herramienta para máster que un juego en sí. Puede parecer que sí. En el fondo yo diría que sí, pero no siempre es factible utilizar las mazmorras, porque a veces se montan unos pitostes, sobre todo, y vuelvo a insistir, en la era de los monstruos, se monta cada pitoste entre los monstruos finales, las áreas de influencia, los tipos de monstruos que hay, que unos se comen a otros, y cuando te toca el monstruo, que en realidad no es un monstruo, que es el conjunto de aventureros, es muy divertido porque ellos van consumiendo, en función de la cantidad de aventureros que tengas, pues te pueden superar el número o no, son más agresivos, son neutrales, son caóticos, el resto de enemigos, y o sea, tiene todos esos pequeños lugares comunes que hay en un juego de rol, pero viéndolo en un simulador. Y la verdad es que en ese sentido es muy divertido. Ya digo, para mí la principal pega de este How to Host a Dungeon es que se te puede ir mucho de duración si te despistas. Pero por lo demás, puedes utilizarlo, como dices tú, Eduardo, como herramienta o como juego de vez en cuando. A lo mejor no es un juego para jugar muy a menudo, pero bueno, si te gusta dibujar, si te gusta cartografiar, si te gusta, lo que te digo, generar una semilla de una historia, este juego, este How to Host a Dungeon, te lo puede dar. Suena interesante. Le tengo que dar un tiento porque yo, el primer uso rápido que le veo es el que comentabas, el poder usar el mismo dungeon en una partida después. Además lo puedes desarrollar a diferentes niveles, en principio, es decir, la mazmorra no estaría incompleta, simplemente la habrías desarrollado a tu gusto. Y el dónde caen las cosas es literalmente dónde cae el dado que te dicta el tipo de cosa que vas a poner. Entonces tú tiras el dado sobre la hoja y donde caiga, a partir de ahí, en función de distancias y demás, pues es donde estableces, pues donde habrá una caverna, donde habrá un conjunto de cavernas, donde habrá un río, una veta de oro, en fin, tiene un montón de detalles muy interesantes. El sistema de medidas que has explicado es un poquito lioso, ¿eh? Es una iba a decir una mierda pinchada en un palo, efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que los que tenemos dedos morcillones, claro, el tamaño de tu dedo no es el mismo que el tamaño de mi dedo, ni que el tamaño de, pues yo qué sé, de mi mujer o de mi hija o de quien sea. Y eso es una putada, porque claro, evidentemente te da esa variedad, porque son mazmorras únicas, pero a veces hay cosas que a ti no te llega bien la distancia, que no mides bien tal, y claro, joder. Dice, está el otro haciendo la mazmorra al lado suya o jugando contigo a la vez de forma cooperativa y claro, las medidas no te concuerdan, no te llega, no te sale bien, y es porque, pues eso, porque si medimos en pulgadas, en medios dedos y cosas así, pues puede pasar eso. Bueno, pero siempre que puedes recurrir a las hojas cuadriculadas que... Sí. Efectivamente. Que tan buen uso le puedes mordar siempre. Efectivamente, por lo menos para que te salgan los pasadizos rectos y las cosas de un tamaño más o menos razonable para después ser jugado. Pero bueno, aquí está viendo que curiosamente sale How to Host a Dungeon, está en BGG, no en la versión de rol de la BGG, y le tengo puesto un 7, con lo cual, bueno, no está nada mal. Pero bueno, ya sabéis, recomendado. Ya os ha dado ahí, Eduardo, una idea para generar el dungeon que queráis para jugarlo. Y además de una... Vamos, no habría dungeon más personal que el que os pueda generar de este How to Host a Dungeon, esta mazmorra. Y sobre todo entiendo por qué en las files hay un fichero PSD con capas, que me sorprendía mucho que hubiera un fichero abierto. Claro, es un juego que se juega... Es ideal para jugar con este tipo, el papel cebolla. Porque claro, vas poniendo capa sobre capa sobre capa en función de la capa de que represente cada era y vas viendo cómo va evolucionando hasta determinado punto y al final se te emborrona. O sea, si utilizas una sola hoja y digamos, por ejemplo, pintas determinadas cosas a lápiz y después las pasas a bolígrafo, a rotrin, a elemento de tinta o lo que sea, pues vamos, al final acaba ahí el mapa más abarrotado de lo que te pueda, por mucho que tú intentes situar las cosas dentro de lo que te permite el juego de una forma más o menos cuánime a la misma distancia, dejando huecos y tal, al final la cosa se te lía y vamos, ya te digo, solo con pensar que una mazmorra del tamaño de mi dedo gordo es casi el doble que, por ejemplo, el de mi mujer, pues imagínate. Y entiendo que los héroes son los que te destrozan la mazmorra tal cual la tienes que dar. Es lo más curioso, que es lo más divertido de jugar, porque los héroes no es un conjunto, es decir, es como un arcade, es como ver a los héroes pular por la mazmorra y pegarse porque han entrado y entran desde el castillo, que es donde después se desarrolla el tema de la era de los villanos, o desde algún otro acceso. Pero es muy curioso, es como ver esos arcades antiguos pixelados donde van bajando los héroes, los puntitos que representan a héroes y van. Bueno, y no tan antiguos, ¿sabes? Bueno. Hace poco el Dungeon Lord y estos que tú igual que tú generas tu mazmorra y van gente a intentar asaltártela. Por ahí, de verdad es que sale, vamos, si tienes suerte con los dados al menos te saldrá una vez y lo disfrutarás. Si no, no harás más que poblar la maldita mazmorra de diferentes tipos de monstruos que se están matando entre sí. Tú solo estás deseando que se maten todos de una vez y se mueran de hambre. Para ver si de una maldita vez puedes saltar a la siguiente era. Pero bueno, muy recomendable, como os digo, este How to Host a Dungeon, aunque solo sea echarle un tiento. Y si os da, si sois buenos cartografiadores de mapas de rol, pues bueno, ahí tenéis una mina para generar material. Y vamos a pasar a otro que para mí ha sido una sorpresa. Realmente se llama Quill, a Letter Writing Role Playing Game for a Single Player. A partir de ahora le vas a llamar Quill. De Trollis Delbert Games, que es un juego indie que ganó un premio en 2016 en los Indie RPG Awards y cuyo planteamiento es que tú eres un personaje que escribes cartas. Entonces el juego se rige por escenarios. En cada escenario tienes un contexto en el que tienes que escribir la carta, un sentido de la carta, que es que le tienes que decir a la persona, cosa o a quien sea que le diriges la carta, un conjunto de palabras que se llama el tintero, en el que tienes la versión, digamos, educada y la versión más cateta de esa palabra, y la escala de puntuación en función de la cual pues se va a regir el destino de lo que sea que vas a escribir. Entonces tienes 5 párrafos en los que tienes que intentar colar 5 palabras del tintero y esas palabras del tintero y esa forma de la... O sea, tú empiezas a escribir. La forma de elaborar la carta es simplemente empezar a escribir. En algún momento dado decides que en ese párrafo o en esa parte del párrafo cuelas una palabra. Tus personajes tienen 3 atributos, que es idioma, caligrafía y sentimiento, ¿vale? Entonces, el colar una palabra o no depende del sentimiento. Entonces, si tienes una buena cantidad de sentimiento, pues tirarás, o tu atributo de sentimiento es alto, pues tirarás más dados. Si tienes al menos un éxito, podrás colar la palabra buena del tintero. Si no, colarás la palabra mala. Además, puedes añadirle una floritura, que es un adjetivo, que lo potencia, etc. etc. Y al final de cada párrafo haces una tirada de caligrafía para ver si ese párrafo tiene una letra bonita, etcétera, etcétera. Y después, pues bueno, echas cuentas de cuántas palabras educadas o elaboradas has podido tener, cuántos chequeos de final de párrafo con buena caligrafía tienes y cuántas florituras le has puesto. Si has puesto una floritura en una palabra, digamos, el de la versión educada del tintero, pues puntúa 2, o sea, el doble, perdón. Y si no, si has puesto una palabra un poco más ruda, pues te resta 1. Entonces, en función de eso, echas puntos, ¿no? Y la escala de puntuación te va diciendo, pues mira, lo que tenías que hacer era comunicarle a tal personaje que su hijo ha fallecido y no se sabe aún cómo. Si el resultado es entre tal y tal, él se lo toma mal y te echa la culpa y te denunciará ante las autoridades del pueblo, etcétera, etcétera. Y es así de chorras, a priori, pero la verdad es que es muy divertido. ¿Por qué? Porque tiene unas reglas muy, muy concretas, muy, muy sencillas. Se fía a que tú te metas en la piel del personaje. Es decir, puede ser una monja, puede ser un aprendiz, un estudiante, perdón, puede ser un caballero. Tiene diferentes ambientaciones y demás. Y una de las claves de este juego es el tintero. ¿Por qué? Porque tú solo tienes, como decíamos, 5 párrafos en los que tienes que meter como mucho 5 palabras del tintero, y cada escenario está tan bien diseñado que todas las palabras del tintero te parecen importantes. Entonces, aunque jugases el mismo escenario varias veces con el mismo personaje y no repitieses, pues yo que sé, la mitad de las palabras del tintero de las anteriores partidas, te saldrían cartas diferentes. Es decir, si te habla de comunicar la muerte del hijo, pues tienes palabras como cuerpo, como delito, desfigurado, es decir, cosas muy, muy cercanas entre sí, que lo que hace es que no sepas por cuál decidirte, porque todas te parecen necesarias. Y la verdad es que en ese sentido pues juega muy bien con lo que es el tema de escribir cartas. Si ya te metes más aún en el personaje y en la dinámica del juego, lo que haces es escribir bien, te tomas tu tiempo, incluso podrías jugarlo con ordenador con diferentes tipografías, que la verdad es que bueno, sería otra forma de escribir. Este Quills tiene módulos, diferentes módulos que le añaden pues diferentes temáticas. Tienes cartas de amor, tienes cartas de los enanos, sí amigos, tienes Lovecraft y tienes hay una en el básico vienen cinco, creo recordar que son cinco escenarios. Tienes otro módulo que te añade la historia de un imperio que la caída de los lores se llama The Warlord's Downfall. Y yo creo que nada más, si tienes una opción que te permite meterlo en un mundo de fantasía con una serie de escenarios definidos específicamente, pues eso, pon típicos escenarios que podrías encontrar en cualquier juego de fantasía medieval. Pues la princesa elfa, la bestia del bosque, la torre del cazador demonios, etcétera, etcétera. Yo entiendo que tú haces la carta como correcto por tu personaje y la evolución de la partida es con cartas de retorno. Eso, no, bueno, con lo que te dé la escala de puntuación en función de cómo te haya ido esa carta. Realmente el personaje no evoluciona, sino que, bueno, en este caso... Bueno, la partida es lo que va a evolucionar. Efectivamente. Entonces, bueno, en el Quill básico, en el juego básico, no hay, digamos, esa continuidad entre escenarios, pero, por ejemplo, entre las cartas de amor, el de los enanos o el de la caída de un imperio, si tiene conexión entre los escenarios, entonces puedes narrar con esas cuatro o cinco cartas de los cuatro o cinco escenarios una partida. Hay gente que me ha comentado... un saludo desde aquí a Pepe Pedraz, que seguro nos estará escuchando, que lo utiliza como añadido a otros juegos. Y la verdad es que para mí este juego tiene esa utilidad, que puede ser brutal, porque es un juego muy sencillo y es una mecánica muy sencilla que te puede dar pues aún más trasfondo a un personaje. Lo comentamos fuera de micro, pues si tienes un personaje y le dices que escriba pues al rey desambientación, algún otro personaje no jugable y tal, con estas pocas reglas configurando el escenario, pues mira, tienes mucho más trasfondo generado de una forma muy personal para ese personaje. Esa era la idea que comentaba yo antes en la charla, del segundo personaje en mi grupo habitual. O incluso lo que tú dices, o algún personaje fallecido, lo digo, es una forma de jugar sin jugar, literalmente. Y otra utilidad muy, muy buena que le veo yo a este juego es para incitar a escribir. Porque te parece que no, pero como el tintero está tan bien ajustado, te las ves y te las traes para elaborar una carta que tenga sentido. Entonces, si por ejemplo yo fuese un profesor de lengua o de inglés, utilizaría este juego para que mis alumnos aprendiesen a escribir en inglés o en castellano con cierto sentido. Y como además tiene ese punto lúdico que te dice que en función de los puntos que tú hayas sacado, no solo de lo bien que escribas, sino de la tarde que tengas o del día que tengas con los dados, le da un sentido al hecho de escribir la carta, pues puede ser un motivador muy grande pues para chavales y chavalas de cara a eso, aprender a escribir en un idioma concreto. La verdad es que a mí me ha sorprendido, no pensé que este Quill me fuera a atrapar tanto. Evidentemente llega hasta donde llega, pero joder, hay juegos indies que, en fin, algún otro mencionaré por ahí en algún momento, que dices, este no vale, vamos, ni el PDF en el que está maquetado. Pero Quill, vale, vamos, cada centavo que pagas. Y si por encima, si eres alguien a la que le gusta escribir, que le gusta desarrollar la historia de una manera pues muy natural, creo que este Quill es un juego ideal incluso para pasar el rato. Muy ligero, muy rápido, lo puedes rejugar, muy sencillo, lo pillas a la primera, puede haber cierta competición incluso si lo puedes jugar, lo quieres jugar entre varios, y puede añadir a tus partidas de tu juego de rol favorito un sabor, como decía, tan personal que, en fin, es que le veo potencial por todos lados. Yo de hecho, después de habértelo visto varias veces en Twitter, es uno de los que más ganas tengo de probar, sobre todo porque ya le había buscado una utilidad en mis partidas. Y aparte que, oye, que casi todos los que nos dedicamos a este tipo de juegos nos gusta escribir y nos gusta crear. Entonces, un juego en el que el método de funcionamiento es escribir, seguro que no. A mí, por lo menos, personalmente me va a gustar mucho. No decepciona, digo, te sorprende porque te está haciendo escribir con tanto sentido y no te dirige, pero está tan ajustado todas esas palabras que todo te parece importante. Cada palabra que dejas fuera te da la sensación de que va a dotar a la carta de algo que le falta, pero por el otro lado tienes que ir ajustando el resultado en función de, pues, si te has pasado arriba porque has puesto una palabra un poco ruda y por encima le has puesto un adjetivo, pues claro, el siguiente tienes que jugártela y poner, en fin. es muy divertido, la verdad es que sí. Yo he intentado a enganchar a mi mujer y creo que lo he conseguido, así que ya solo con eso le vamos a dar a este Quill, vamos, una nota muy muy muy alta. Ya por ponerte en un aprieto, ¿en qué se parece o qué parecido puede tener este con De Profundis, el juego que había de cartas de Chulo? Si lo conoces. Sí, lo que pasa es que estaba pensando que para mí la fundamental es eso, que The Quill se está ajustado de otra manera. O sea, no es narrativo evocador. O sea, tiene muy claro lo que quiere hacer, cómo hacerlo. Y aunque tú te quieras salir, no vas a poder. Porque el juego realmente te atrapa con su mecánica sencilla y con el ejercicio de diseño que hace. Entonces, frente a los otros, pues bueno, yo diría que por ahí van los tiros, no es tanto pues eso de escribir y demás, sino es más mecánico de lo que parece, pero claro, como al final estás haciendo algo de lo que se supone que va al juego, pues no te parece que estés jugando bajo una mecánica, a pesar de que de vez en cuando tengas que tirar dados y demás para hacer determinados chequeos, pero bueno, estás escribiendo la carta, aún estás pensando cómo decirle las cosas y aún estás pensando en cómo cumplir ese objetivo del escenario, pensando en cómo exprimir el trasfondo del escenario para que te salga una carta lo mejor posible, con lo cual, pues mira, eso respecto de Profundis y otro tipo de juegos que te dan apoyos, pero en el fondo estás ahí otra vez narrando, ¿no? Un poquito sin red de seguridad ni nada. Pues vamos a pasar ahora el testigo a Eduardo con uno de los platos fuertes, que es el Scarlet Heroes, que yo creo que aquí vamos a dar largo y tendido. Pero bueno, dale. Bueno, pues Scarlet Heroes es un juego de rol que sacó Sainomine Publishing en 2014. El autor es Kevin Kaufor, que si no recuerdo mal es el mismo de Stars Without a Number. Correcto. Un juego de ciencia ficción de la misma empresa, muy reconocido, del cual no he tenido el gusto de jugar. Y la gran particularidad de Scarlet Heroes es que está pensado para un jugador y un máster, o un jugador solo sin máster. El sistema de juego es muy parecido a Dungeons and Dragons. Cualquiera que haya jugado a Dungeons en alguna de sus ediciones va a saber lo básico del sistema. Personajes con 6 características, con unos bonificadores. Clases de personaje las habituales. Uh-huh. Mago, guerrero. Bueno, usuarios de magia, guerreros, clérigos y pícaros. Y las razas relativamente habituales. Elfos, humanos, enanos, que no se me podían olvidar. Y la raza particular del juego, que son los Shaw, que son una especie de semiorcos. Uh-huh. El juego tiene una ambientación en unas islas que llaman las Islas del Atardecer. Y es una especie de mundo oriental, más tirando hacia China que hacia Japón. Y es un archipiélago de islas en el que cada isla tiene un poco su composición geográfica, su distribución de razas. Y tú desarrollas las aventuras en ese mundo. El sistema te permite adaptar aventuras de otros sistemas y de otros mundos. Uh-huh. Y la empresa ha generado varios manuales de ambientación que se pueden usar de tanto en otro sistema en Dungeons and Dragons o directamente en Scarlet Heroes. No es muy complicado adaptar cosas de Dungeons de cualquiera de las ediciones a Scarlet Heroes, porque es bastante sencillo. Sí, estaba leyendo por aquí que tiene demasiadas similitudes, dice alguno, con D&D, con Dragones y Mazmorras. El combate, comentabas antes que es muy similar y hay otro... Bueno, es muy similar, pero tiene una diferencia fundamental, que es el daño. Ay, amigos. El combate es, tiras un dado de 20, sumas tu bonificador y la armadura del rival. Si superas 20, has impactado. Si no superas 20, pues no. Y la tirada de dado es con un dado y una tabla. Puedes hacer de dado de 4, dado de 6, dado de 8, dado de 10, incluso algún arma dado de 12, pero lo que saques en el dado no va a ser la cantidad de daño que hagas. Hay una tabla, si no recuerdo mal, el 1 siempre es 0, de 2 a 5 es un punto de daño, de 6 a 9 2 daños y a partir de 10 4 daños. Que parece poco, pero bueno, en realidad aquí no se va contra puntos de vida del monstruo, sino contra sus dados de golpe. Por eso es una de las cosas por las que se dice que es muy fácil convertirlo, porque tú coges las estadísticas de Dungeons and Dragons, te olvidas de los puntos de vida y te fijas solo en los puntos de golpe. Y en el combate tienen uno de los puntos que más me gustan del juego, que es el dado de refriega, que tú ataques o no ataques, tiras siempre el dado que te corresponda en función de tu clase. Y si la tirada te dice en la tabla de daño que has hecho algún daño, pues vas matando bichos de tu nivel o inferior por tu capacidad de combatir sin necesidad de... Bueno, lo que es una refriega, un cuerpo a cuerpo que vas soltando golpes, espadazos, patadas, lo que sea, y vas haciendo daño. Estaba leyendo por aquí que también comenta la gente que hay demasiados chequeos fuera de lo que es el combate y que hay una cosa curiosa, que es que los chequeos son dos dados de 8 en vez de un dado de 20. Dos dados de 8 y la dificultad es 9 más el nivel del jugador, dependiendo un poco del tipo de chequeo que se quiera hacer y de la dificultad que el máster o que tú mismo te plantees. Por ejemplo, en el juego en solitario, el sistema de sí, no, pero y te puede servir para definir la dificultad a la que haces la tirada. Y además que cuando tienes algo que no puedes superar, lo que haces es comerte algún obstáculo que no puedes superar, lo que haces es comerte daño. Y continúa. Es una regla muy chula, que además va exponencial. Es un mecanismo que ellos llaman desafío a la muerte. Es una situación imposible de superar o para la que no estás capacitado. Decides desafiar a la muerte. La primera vez que lo intentas es una tirada en la tabla de daño con un D4. Perdón, con tantos dados como niveles tengas. Si sobrevives, has desafiado a la muerte, has superado la... Has conseguido el milagro de hacer lo que te propones, pero la siguiente vez que lo quieras intentar, en vez de tirar dados de 4, tirarás dados de 6. A la tercera vez que lo intentes, dados de 8. Si te quedas sin puntos de vida, pues fallas el intento, no mueres, pero bueno, pues el oprobio y el resquemor de no haber conseguido lo que te proponías, pues ya te lleva calentito. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es, iba a decir en mesa, porque ya. Pero bueno, ¿cómo es el flujo de juego, las sensaciones mientras juegas en solitario y demás? Porque supongo que habrás cogido algo de Dungeons and Dragons y habrás intentado meterlo ahí, ¿no? Encajarlo. Pues la verdad es que me he puesto a jugar un poco en plan sandbox. El propio juego ya te da una base para irte creando las aventuras conforme vas jugando. Hay tres grandes ámbitos de acción: naturaleza, de mazmorreo y aventuras urbanas. Con cada una de las tres tiene su propia forma de jugar. En los dungeon generas una mazmorra, todo a base de tiradas de dados, con unas tablas que te van desarrollando todo, o directamente puedes coger una ya preparada de alguna otra aventura y jugarla. Las urbanas están más encaminadas hacia la investigación, hacia la resolución de conflictos, juega mucho con pistas, con ganchos, tiene un mecanismo muy chulo también de resolución de la partida, es una especie de competición a 10 puntos. Cuando uno de los dos bandos llega a 10 puntos, pues gana esa aventura, pero no tiene por qué ser el final de la aventura, porque restarías los puntos de tu personaje a los de los villanos, y si no has pasado de 5, de 5 de diferencia, has ganado, pero es una victoria parcial, o no has conseguido todo lo que te podías proponer. Te genera una situación muy buena para ir desarrollando tu aventura. Y las tramas de naturaleza están muy enfocadas hacia viajes y hacia explorar un terreno hexagonal de típico que tú te pones a roll and write y, uh-huh. Tirar, ver qué tipo de terreno vas a irte encontrando, si hay alguna ciudad, si hay algún monasterio, qué te puedes encontrar allí mismo. Podrías incluso ir enlazando aventuras de viaje o encuentros por la naturaleza, y cuando llegues a un sitio jugarte una aventura en terreno urbano, ¿no? Además, el juego se plantea, aparte de la mecánica del sí, no, pero y, te plantea muchas tablas para ayudarte a generar tanto PNJs, para decidir qué tipo de acción te va a hacer, qué enemigos te vas a encontrar. Uh-huh. Yo el que más he jugado son las aventuras urbanas, porque al final te genera una sensación de necesidad de ir más rápido para acabar consiguiendo los puntos que necesitas. Y ahí tiene una mecánica también de tipos diferentes de escenas. Unas que te dan puntos de victoria y pistas, otras que uh-huh. te dan más puntos de victoria, pero para conseguir las que dan más puntos de victoria necesitas tener pistas. Te va jugando un poco con como una peli de cine net, de soy el detective, voy al bar, consigo uh-huh. una información, voy a otro sitio, y el juego te va llevando el solo hacia sí, que no tienes que tirar eso. Tú de las escenas, ni plantear nada, ni uh-huh. manipular la trama para dirigirla donde tú quieres, sino que bueno, no el mismo juego te lo va quedando sobre la marcha. Y estaba viendo también que hay una versión Quickstart Edition, que no sé si muy bien si es una versión reducida. Es una versión reducida y de gratuita. Creo que fue la que sacaron en Kickstarter para que la gente fuera viendo pues cómo iba a ser el libro y el juego. Yo creo que tenía esa edición reducida, que creo que son 32 páginas. Sí, pues eso digo porque el... Pero vamos, yo acabé cayendo en drive-thru con el PDF completo. El manual, digamos, original de la versión grande tiene su miga. Pero bueno, supongo que como decías, si vienes de Dragones y Mazmorras o pasas por Dragones y Mazmorras, esto será bastante fácil, te será todo bastante reconocido y reconocible. Sí, es muy reconocible. También te digo que a mí me ha gustado mucho como herramienta para el máster. Uh-huh. ¿En qué sentido? Te podrías generar una aventura prácticamente sobre la marcha. Y podría... una interesante, además, ¿no? Eso te iba a decir, podría ser la típica aventura que te generas tú, la juegas tú, se la presentas a los jugadores y los jugadores te la juegan de otra manera. Seguro. ¿Y ya tienes ahí dos vertientes de la misma historia? Seguro. O sea, los jugadores sabes que siempre se van a ir por cualquier otro lado. Pero sí que te puede ayudar a generar PNJs. Las tablas son muy, muy, muy completas. Uh-huh. Con las tablas te pueden ayudar siempre a generar cosas, y las aventuras son muy jugables. Digo, además, el hecho de tener que ir generando las escenas o decidiendo qué escenas vas a querer en cada momento te da una rejugabilidad brutal. Y a pesar de que se es familiarizado con D&D o no, ¿se maneja fácilmente a nivel de reglas? Si tuvieses que aprenderlo, digamos, desde cero, ¿el flujo penaliza mucho? No. En el resumen de reglas es una página, por una cara. Bien, bien. Y la creación de personajes, lo más complicado es comprar el equipo. Ay, eso. Ahora que lo dices, demasiado equipo y muy poco parte. Dinero. Sí. Eso es lo habitual. Vamos, el sistema es el mismo de D&D. 4 dados de 6, quitas el peor y luego los asignas a las seis características. Si vas a hacerte un guerrero, la fuerza prevalece. Si vas a hacerte un pícaro, la destreza prevalece. Si vas a hacerte un clérigo, la sabiduría prevalece. En el momento en el que hayas jugado alguna vez a Dungeons and Dragons o un Retrocron de estos, ya más o menos esa parte la tienes dominada. Bueno, no sé si quieres añadir algo más o te pido ya la nota antes de... Pues alguna ambientación a lo mejor que recomiendes concreta, algo que haya por ahí, algún módulo. Bueno, la ambientación del juego a mí me gusta. Ese toque oriental es muy divertido. Estaba leyendo algo que alguna gente le chirriaba el tema ese del toque oriental y asiático y lo de los show esos que... Bueno, los show son orcos, realmente es un nombre diferente. No tiene más repercusión que el nombre, al final, ¿no? son orcos, goblins y hobgoblins, lo que hay, ¿no? Lo que pasa es que les han llamado show. Eso es una de las cosas muy chulas del juego, por ejemplo. Los conjuros tienen nombres diferentes. No es curar, no es bendecir, no es resucitar, es la mano misericordiosa del socorro, la revivificación del fuego. Son todos nombres muy, muy evocadores que, claro, al final tú, cuando lleves más de dos partidas, vale, un curar, un bendecir, un sacar agua, pero... Sí, sí. Se han molestado en darle más vida al juego. Luego tienen tratos, rasgos de cada personaje, que al final es lo que te permite superar esos chequeos que comentabas, que bueno, son dos o tres puntos de bonificación que le generas al crear el personaje, que es un poco lo que le distingue. De hecho, incluso hay unas tablas que te permiten coger esos rasgos un poco de forma aleatoria. Bueno, pues en BGG estoy viendo que tenía como un, bueno, RPG Geek tenía como un 7, no sé si más o menos te cuadraría con la nota que le podrías llegar a dar tú. Sí, yo creo un 7.5 le daría. Pues ya lo habéis visto, para aquellos fans de D&D que se ven también un poquito en secano, ahí tenéis ese Scarlet Heroes con esos orcos asiáticos que os pueden alegrar algún que otro momento. Muy recomendable. Bueno, vamos a pasar ahora a otro juego que se llama Non Gratus Rodentum. Es un juego sobre las ratas de túneles de la guerra de Vietnam. Es un juego en solitario, es un juego de mazmorreo. Y el objetivo es que, bueno, tienes un escuadrón de varios, soldados. Eso, joder. De varios soldados americanos, cuyo objetivo es meterse en los túneles del Vietcong y mapearlos, ver qué hay. Es algo que se dio, digamos, a nivel histórico, en la realidad. La gente del Vietcong pues había construido unos túneles, la verdad es que muy, no bien equipados, pero bueno, muy muy desarrollados, y cuando los americanos de pronto empezaron a ver la red de túneles que tenían por debajo y cómo se podía mover la gente del Vietcong de un lado a otro sin recibir ni una bala, pues bueno, se sorprendieron. Y este juego lo que intenta es recrear eso. Entonces tienes el escuadrón con soldados, esos soldados tienen una serie de habilidades y un nivel de nervios, ¿no? De nerviosismo. Y lo que haces es meter a varios soldados en el túnel y dejar uno fuera como apoyo. Una de las cosas más curiosas que tiene este Non Gratus Rodentum es la forma en la que se genera la mazmorra. Tú al principio, en función de si juegas, aunque juegues campaña o juegues un escenario solo, lo que tienes es una profundidad esperada de esa red de túneles. Entonces, cuando tú vas, digamos, bajando de nivel en nivel, en cada nivel pues habrá una serie de cosas, un corredor, una habitación, una serie de peligros y demás, y llegas a, normalmente sueles cerrar, digamos, el nivel o pararte en el nivel cuando encuentras una habitación del tipo que sea o un corredor del tipo que sea y bajas al siguiente nivel. Y cuando completas, cuando llegas al nivel de profundidad esperado por el escenario, puede ser 2, 3 o 4 niveles, pues digamos que esa rama se termina, vuelves hacia atrás y sigues explorando si puedes, ¿no? Esto, digamos que choca un poco con la forma habitual de concebir los juegos de mazmorreo, que es tiro, hago una tirada, miro a ver qué tipo de habitación me ha tocado, la dibujo y la exploro. Aquí lo que haces realmente es, a lo largo del nivel, tienes una tabla de 0 a 16, y cada X valores hay algún tipo de evento, pues puede ser una trampa, puede ser un peligro, puede ser Vietcong, y puede ser un ramal, pueden ser habitaciones. Entonces, pues eso, vas, digamos, investigando ese nivel, y cuando llegas a una habitación, si no es una rama ciega, vamos a decirlo así, un final muerto, pues sigues investigando más abajo y vas mapeando toda la red de túneles, te vas encontrando con gente. El combate es muy curioso porque depende del tipo de arma que uses, pues haces más o menos ruido. Cuando haces más ruido, sube el nivel de alerta. Cuando sube el nivel de alerta, las cosas se te complican. Cuando sube el nivel de alerta y haces mucho ruido, tu nivel de nerviosismo aumenta, con lo cual si llegas a un punto en el que estás muy muy nervioso, te mandan para fuera del túnel. La persona que está de apoyo fuera te puede decir, wow, te puede servir como modificador a la tirada para determinados chequeos, y todo lo que te pasa es muy muy muy temático, desde pues arañas, trampas de hojas, de tallos de bambú en forma de picas, gas, animales de todo tipo, como decía, ratas, serpientes, arañas, en fin, de todo. Y las habitaciones pues son las típicas de un puesto de control, un almacén, un polvorín, etcétera, etcétera. Y una de las cosas más interesantes de este Non Gratus Rodentum es jugarlo en modo de campaña. Juegas tres escenarios seguidos con diferentes profundidades y los soldados sobreviven de un escenario a otro, los curas, los das, digamos, de baja, los los matrículas, los licencias, joder, cómo estoy con el vocabulario, los licencias, pides, los subes de nivel, pasan de novatos a veteranos, de veteranos a buenas verdes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esa evolución de los personajes, de las estadísticas, del nivel de apoyo, del cómo entras con más o con menos en ese túnel, la verdad es que está muy bien. Sobre todo, lo que te queda cuando juegas a este Non Gratus Rodentum es una sensación de que hay otra forma de hacer un juego de mazmorreo que no sea mapeando exactamente la forma de cada habitación. Es decir, lo que cuenta es la sensación de avanzar por ese nivel y de no saber qué te vas a encontrar. Evidentemente, en el nivel no puedes no encontrarte nada, porque la tabla de exploración está hecha para que, si llegas al tope, te salga algo. Te salga una habitación o un corredor. Pero no tienes que estar pendiente de dibujar todo, no. Tú lo que vas pasando son, digamos, penurias o problemas o retos a lo largo de ese nivel. Y llegarás a donde llegues, y llegarás a donde llegues antes o después. Pero hay una sensación de bajada, de incertidumbre, de tensión, ¿no? Que es un poquito lo que intenta transmitir este Non Gratus Rodentum a nivel de tema. Esos tíos que estuvieron en túneles muy estrechos, muy oscuros, donde no podías hacer ningún ruido porque el enemigo estaba acechando. Y la verdad es que si te metes en el papel, o sea, el juego ya de por sí a nivel mecánico te lo permite. Non Gratus Rodentum permite todo eso, pero si además te metes, lo disfrutas mucho. No es muy complicado de reglas, hay que entender el tema de mapear por niveles, porque claro, lo que decía, tú estás acostumbrado a dibujar las habitaciones una por una en cada nivel, y no, esto es como invertir tiradas en cada nivel. Pero una vez coges eso, el combate se resuelve de forma muy sencilla. Los tíos suelen, digamos, ponerse en crisis nerviosa antes de palmarla, con lo cual puedes salir, vamos, todos directos al loquero después de cada una de las misiones. Llevas a los... Bueno, te dan una serie de puntos, entonces tú configuras ese grupo en función de los puntos. Los veteranos cuestan más puntos, los novatos menos, pero claro, las habilidades básicas y las estadísticas básicas son diferentes para unos y para otros, con lo cual te conviene siempre tener una combinación variada en tu escuadra, porque si no te fríen vivo. Y además te obliga a que el que está fuera del túnel no pueda ser un novato. Con lo cual siempre tienes que tener a alguien más alto que novato para que apoye, y después uno o varios personajes. Realmente no hay una hoja de personajes, sino lo que reclamábamos antes de la idea de la caravana, ¿no? Del conjunto de personajes, pues aquí se cumple a rajatabla. Además, puedes equiparlos con diferentes armas y demás. Y también te conviene, ¿no? Porque la variedad de situaciones con la que te puedes encontrar es desde tener que usar el cuchillo porque no se puede hacer ruido porque el nivel de alerta está muy alto, a estar rodeado de Vietcongs cabreadísimos y necesitar una metralleta o lo que sea para freírlos. Y además, no recuerdo ahora el detalle de si influye el orden de colocación de marcha a lo largo de los túneles. Creo recordar que no, porque hay otros juegos que sí lo tienen. Pero vamos, que eso es importante. Es tan importante los que están dentro de los túneles como el que está fuera. Suena muy interesante. Por una vez puedes hacer un mapa tranquilito y pequeñito. Y además, ya os digo, muy, muy temático. Este es un juego. Este Non-Gratus Redemption es un juego con entidad propia. Es decir, no creo que pudieses engancharlo a otro y demás, pues no sé, tal vez algún juego de guerra concreto, pero bueno, no lo puedes jugar, se juega relativamente rápido, se aprende relativamente fácil, y lo que te digo, si después de jugar varios escenarios juegas la campaña y ves la evolución de tus soldados, tanto los que la palman como los que se les va la olla, te queda una experiencia muy redonda y muy muy muy temática. Yo, fíjate aquí, de media tiene un 8 en BGG, que también está curiosamente en BGG, y además es del año pasado, o sea, de 2018, de Steven Deisman y Ian Richard de Deisman Games, y la verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente. Me atrajo un poquito por el tema, porque quise ver cómo lo hacían, y la verdad es que la implementación del tema está muy muy bien. Muy recomendable este Non-Gratus Rodentum. ¿Existe algún tipo de objetivo aparte de sobrevivir? No. No, pero igual no, que en otros juegos hay como hitos o logros. En realidad lo que consigues, me refiero, si sobrevives en función de cómo haya quedado la cosa y de lo que hayas descubierto, porque en el fondo esto no va de matar, sino va de mapear los túneles, que es el leitmotiv del juego, en función de lo que te hayas encontrado y hayas conseguido mapear, pues eso te da una cantidad de puntos de experiencia que te permite subir de nivel a los personajes y además comprar cosas nuevas que te dan pues más posibilidades cuando juegas, ¿no? O sea, lo que te digo, no es lo mismo llevar cuchillo que llevar una metralleta, que llevar una granada, que llevar una máscara de gas porque hay una trampa de gas, en fin, que llevar un chaleco, que llevar algo que te calme los nervios, o que tener fuera al tipo con más experiencia que te grita desde fuera y cada vez que tienes una tirada, pues yo qué sé, para de ruido o similar, pues te ayude y te permita salvar el chequeo. Bueno, habrá que darle un tiento. Has hablado mucho de él en Twitter y sí, yo ya le tenía en el radar. Pues nada. Prepárate porque este fin de semana toca. No, la verdad es que no necesita mucho. Creo que ahora que tiene la hoja de mapa y el conjunto de hojas relacionadas con las tablas de juego y después un dado, o sea, no necesita mucho más, lo puedes jugar en casi cualquier lado. Eso está bien, que el espacio también es reducido muchas veces. Eso es, por ejemplo, con Scarlet Heroes es relativamente recogido, porque lo único que vas a necesitar es estar viendo mucho las tablas. Pero bueno, ya veremos casos posteriores que se nos va de madre el tamaño, el asunto del espacio. Eso es. Bueno, vamos a pasar al siguiente de esta trinidad de los juegos así más mecánicos que y temáticos que narrativos, que es Four Against Darkness, 4 contra la oscuridad, que no sea un eufemismo. Es un juego de 2016 diseñado por Andrea Filiogoy, y publicado por Ganesha Games. Es un juego en solitario, de mazmorreo puro y duro, extremadamente temático, en el que llevas a 4 aventureros con diferentes características, habilidades, armadura y no sé qué más. Bueno, 4 diferentes que marchan por una mazmorra y que dicha mazmorra pues se va componiendo de forma dinámica en función de tirar de dados. Entonces lo que haces es entrar en digamos en la mazmorra, generas la primera habitación, pasas, miras a ver qué hay, en función del tipo de habitación que sea, pues puede haber enemigos, podrás buscar, estará vacía, habrá algún elemento distintivo, etcétera, etcétera. Es un juego muy secuencial en ese sentido, siempre haces lo mismo en todos los turnos, incluso en el combate, con lo cual es fácil de aprender a jugar, es fácil de jugar, es fácil de llevar y es que prácticamente puedes jugar con una hoja resumen, no necesitas más. Tiene detalles muy temáticos como la variedad de la mazmorra que te sale. Al principio piensas que te puede salir algo gigantesco, que no te va a caber, que te va a salir, se te va a salir de la hoja cuadriculada, pero la verdad es que está muy bien medido para que las habitaciones vayan conectando, para que si te sales por un lado puedas investigar por el otro. No hay las típicas los típicos impedimentos o obstáculos de pues hay una puerta bloqueada, hay un pasadizo que se cae y se derrumba, etcétera, etcétera. No, en ese sentido, digamos que tú tienes toda la libertad para moverte. El objetivo de la forma básica de jugar, que es escenarios, es encuentros, y cada 10 encuentros te vas a dar contra lo que sería el jefe final de la mazmorra. Puede haber diferentes tipos de enemigos. Hay enemigos que van en bandada, enemigos que solo uno, que son como jefes intermedios, y el jefe final, que pues suele ser algo bastante gordo. El combate va por tiradas de dados a superar un nivel del monstruo, y la defensa igual. Es decir, no es que el monstruo te ataque, sino que tú tiras dados y superas el nivel del monstruo en función de tu nivel de ataque más la tirada del dado. Le pegas, haces ahí una pequeña división en función del nivel del monstruo y el resultado de la tirada, y entonces le haces esa cantidad de daño. Y la defensa, pues igual. Si superas el nivel del monstruo en la tirada de defensa, sumándole tu nivel más lo que tires, pues bueno, eso que ganas. O sea, que la forma, digamos, de atacar y de el sistema de combate es muy muy sencillo. Tienes después hechizos, tienes después en función de, tienes modificadores de la defensa y el ataque en función de lo que lleves, tienes habilidades especiales, tienes el tema de atacar antes si tienes armas de rango estilo hechizos hay lanzas y arcos, y tiene una cosa muy curiosa, que es el orden de marcha en la mazmorra, que influye cuando la estancia en la que estás, por ejemplo, es un pasillo o es una sala. Entonces, en un pasillo van dos delante y dos detrás, como el chiste de los elefantes en 600. ¿Y qué ocurre? Que hay un tipo de enemigos que es de lo más deseable, que se llama monstruo merodeador, que te pilla a los dos que van detrás. Entonces, si tú estás en un pasillo y por la razón que sea, el orden de marcha era uno determinado, solo pueden atacar los de delante, y los de detrás solo podrán atacar con cosas a distancia. Si te encuentras un bicho merodeador de estos, que es lo que suele pasar cuando retrocedes de sala, porque las salas tú las limpias y quedan vacías, pero cuando pasas por ellas para de vuelta hacia con otro rumbo, otra dirección, lo que ocurre es que tienes que hacer un chequeo para ver si aún hay algo, y entonces si te pilla algo, lo que te pilla es un bicho merodeador, y si te pilla en un pasillo, ataca a los de detrás, que probablemente tengas más desguarnecidos. Con lo cual es un detalle muy, muy, muy de mazmorreo. En general, la experiencia que te queda es de un juego que está muy bien pensado para lo que ofrece, que es un juego de mazmorreo puro y duro, muy, muy, muy, muy temático, muy fácil de llevar, que tiene módulos para personajes de diferentes niveles, tiene un módulo básico que son... Deeper Minds o algo así, que lo que hace es cambiar unas tablas de enemigos por otras un poco más temáticas, y después son aventuras para diferentes niveles, que no le añaden tampoco cosas especiales, es decir, lo que le añade es pues cierta ambientación, pero nada más. Es un juego de mazmorreo puro y duro, o sea, no busquéis otra cosa porque no lo vais a encontrar, pero para aquellos que estéis buscando el típico juego de mesa así muy temático de mazmorreo definitivo y tal, este Four Against Darkness os puede dar justo lo que estáis pidiendo. De hecho, lo comentábamos fuera de Mitko, que yo había estado a punto de probarlo esta semana pasada, y es un juego que tiene unas ayudas de juego ya preparadas para que no tengas que estar consultando el manual a menudo, y que también tiene una cosa que hablábamos al principio, que te permite jugar con un grupo entero, no solo con un personaje. Sin embargo, lo que ocurre es que aquí sí trata cada personaje por separado. Y ahí, además, tiene también las clases típicas, elfo, enano, bárbaro, clérigo, pícaro, etcétera, etcétera, y tienen sus propias características. Entonces ahí es una pequeña pega que se le puede poner, que es que tienes que aprenderte un poco, no cómo juega el grupo, sino qué ventajas e inconvenientes tiene el grupo. Que, por ejemplo, ocurre que si llevas a una clase de elfo en el grupo, el elfo no puede subir hasta más allá de determinado nivel. Entonces, claro, si vas a jugar una aventura, sabes que el elfo tiene un recorrido determinado. Es muy bueno para unas cosas, pero no tan bueno para otras. El bárbaro tiene determinados elementos que hacen que, o características que hacen que lo tengas que poner siempre en primera fila, porque tiene, pues, el tema de ira, le puedes quitar la armadura, ir ahí a pecho descubierto, pero con un arma de dos manos que te da un modificador de más dos, creo recordar que es en ataque, o sea, un más uno en ataque, es una locura, con lo cual, y además, el enano, por ejemplo, tiene una cosa curiosa, que es que cuando buscas en una sala, o cuando antes de atacarte en la sala, bueno, perdón, después de atacar en la sala, miras a ver qué botín has conseguido. Pues con el enano lo que haces es saber qué botín vas a conseguir antes. Y además le sumas un 20% más para al tema de repartir. Es decir, cuando tienes que repartir el botín entre todos, al enano siempre le tienes que dar un poco más. Y cuando tienes que soltar lastre del botín, el enano nunca suelta lastre. Entonces tiene pequeños detalles temáticos, pero que son necesarios cuando estás jugando, estar ahí atento y fijarte en, pues, cómo vas a atacar y demás. Tampoco es que tengas que parar la partida, pero bueno. Sí, pero bueno, necesitas conocer todo el grupo de, eso es, de personajes que has elegido para combarlo, para hacer el munchkin un poquito mejor. Yo de las que he jugado los he elegido así un poquito al azar, porque tampoco quería condicionarme mucho. Pero la verdad es que es un juego de esos en los que da gusto ver crecer a los personajes. O sea, que cuando termina la aventura, y termina la aventura, además hay otra curiosidad, y es que solo se lleva punto de experiencias, no punto de experiencia, chequeo para subir de nivel el personaje que se carga a o los jefes intermedios o el jefe final. El resto no suben. Con lo cual eso te obliga a repartir un poco la carga del ataque entre todo el grupo, porque si no, lo que digo, tienes el bárbaro que está subiendo de nivel como loco porque va en primera línea, y tienes al clérigo que tiene un nivel 1, está armada hasta puesta con kilos de armadura hasta los dientes, pero está en un nivel 1 que no te hace nada. Y ha gastado todos sus pergaminos y todos sus conjuros de bola de fuego y no hace más que sanar. Entonces, bueno, la verdad es que en ese punto sí maneja muy bien el crecimiento del personaje. Ah, eso es muy interesante, porque entiendo que hay niveles también. Que, sí, sí, sí. Porque de hecho el nivel del personaje sirve como base de cálculo para el ataque y la defensa y para determinados chequeos. Entonces es importante que consigas que todos los personajes más o menos vayan creciendo. De hecho sería lo ideal. Pero bueno, entiendo que es complicado, por lo que te digo. Como el orden de marcha influye a la hora de atacar y defender, si estás en una sala no importa. Pero habitualmente pues puede que te encuentres en pasillos atacados por una cantidad importante de enemigos, y claro, eso quieras que no condiciona. Siempre intentas cubrirte, intentas que no palmen, y realmente de una aventura a otra puedes reclutar nuevos personajes, pero claro, cuando la diferencia de nivel de los personajes es muy grande, pues no te sirve de mucho. ¿Se sube muy a menudo de nivel? Pues depende un poco de los encuentros, pero yo, por ejemplo, en casi todas las aventuras partiendo de nivel 0, el bárbaro ha terminado en nivel 3 sí o sí, y no porque lo haya elegido muy habitualmente como primer atacante o como el que remata y consigue el chequeo de subida de nivel, pero se sube rápido. O sea, si no tienes mala suerte, se sube rápido, porque además los personajes predefinidos suelen tener bastante vida, no la palman con tanta facilidad, por lo menos suficiente vida. Si consigues lo que tú decías antes de combar bien el grupo, unos cuidan de otros, y con la primera aventura puedes comprar cosas bastante gordas, armaduras y armas bastante buenas, y recuperarte bastante, con lo cual eso ya te da, o sea, no, el resto del juego no está especialmente nivelado para el nivel, o sea, especialmente ajustado al nivel de tu personaje. Las aventuras y los módulos sí tienen, sí van por niveles, creo que va 1, 5, 5, 10. Pero no es que digas, no, es que en cuanto subes de nivel ya se complica, o haces el cálculo de la cantidad de vida al enemigo en función del personaje con más nivel o algo así. No, No, vamos, no van por ahí los tiros. ¿Qué os recuerda? Este es que ya he visto, como he visto varios de los que habíamos hablado, este es en el que vas tirando dados y vas dibujando el Duncan. Correcto, correcto. Es una de las cosas más chulas porque realmente no tienes que perder ese tiempo en pensar en recrear la sala y las formas son muy variadas. Las puertas están muy bien calculado donde las ponen. Siempre te da la opción de poder combinar una sala con la otra, girándola y tal, haciéndolas coincidir, con lo cual te salen unas mazmorras muy chulas. Y ya te digo, el área base para construir las mazmorras creo que son 20x40, una cuadrícula de 20x40, y piensas que no te va a caber la mazmorra, y al final te cabe, y te cabe de forma razonable y suficiente para que te dé una aventura. Pues eso, de una hora, hora y media, en la que has disfrutado, en la que lo has recorrido de cabo a rabo, en la que puedes retroceder, puedes sacar nuevas rutas y es una variedad. Vamos, yo no recuerdo que se haya repetido apenas ninguna sala y se dan situaciones, pues eso, muy mazmorreras, muy temáticas. O eso, que retrocedes y de pronto lo siguiente que te encuentras es al jefe final, que resulta ser un dragón que inicialmente estaba dormido, pero claro, como tú no habías mirado en tu hoja de personaje que eso, pues lo primero que se te ocurre es mandar al bárbaro que está de frente en primera línea junto con el enano con una armadura de la leche a pegarle de leches al dragón. Y lo que hace el dragón es pegarte una llamarada que afecta a los cuatro en todo el pasillo, que nos deja, vamos, con las cejas quemadas. Uh-huh. Bueno, y aparte, al dibujar el dungeon, luego lo puedes reutilizar. Claro, claro. Es otra vez lo que, pues eso, volvemos un poquito a lo que nos daba también How to Host a Dungeon, que es un dungeon jugable con una historia. Y en este caso no se para tanto a describir la estancia, pero como te da la forma hecha, Es una mazmorra muy, muy, muy variada. Ya te digo, no hay dos tipos de sala. Tiras dos dados de seis y en función del resultado eliges. Y hay 50 tipos diferentes de... Y van desde pasillos hasta salas, salas grandes, salas pequeñas, salas con una puerta, con dos, con tres, la entrada, también hay diferentes entradas. En fin... te va a salir un dungeon de una mazmorra de lo más variado en este Four Against Dark Nest. Y va a ver cuánto le tenía puesto yo. No he podido jugar más aventuras. Tiene dos conjuntos de aventuras oficiales, extraoficiales. Sí he podido jugar una que no me acuerdo cómo se llama, el Valle de la Templanza o algo así, que lo que hace, añaden un poquito de texto, cambian alguna de las tablas para, digamos, adaptar más los enemigos, pero bueno, tampoco cambian el juego en demasía. Y por lo que he leído por ahí, la gestión de las expansiones y de los suplementos está muy, muy, muy bien hecha. Todo el mundo está encantado, cada cierto tiempo lo renuevan, sacan nuevas clases, nuevos elementos, nuevas formas de la mazmorra, con lo cual, pues bueno, parece que todo el mundo está contento. Yo la verdad es que en algún momento del espacio y tiempo espero que este Fort Against Darkness se convierta en un juego de mesa, porque el jugador de mesa va a encontrar algo muy, muy, muy familiar, y la verdad es que este juego tiene muchísimas posibilidades. Y le hace las cosas de una manera muy clásica, pero muy limpia, muy sencilla, muy accesible, y la verdad es que te deja una sensación muy rolera en ese género de mazmorras puro y duro. Bueno, es que el género de mazmorras se presta mucho a parecerse a juegos de mesa. De hecho, lo hablábamos al principio, que hay determinados juegos, la línea que separa juego de mesa a juego de rol es ínfima. Pues este yo diría que es un juego de rol de mesa, pero vamos, de libro total. Bueno, yo, fíjate, en BGG además tiene una nota bastante alta, un 7,7, y yo le puse un 8, ¿eh? O sea, sí, que... yo he visto algunas de las expansiones, alguna incluso tiene un 10, que me imagino que es porque tiene pocos votos. Pero esta no tiene pocos, ¿eh? Porque tiene 600 ratings, el básico, o sea que no estamos... No, yo te hablaba de las expansiones. Sí, sí, las expansiones, yo ya te digo, el básico, la verdad es que... Evidentemente la razón de ser de esto es una campaña, porque lo interesante de esto es ver evolucionar a los personajes desde el nivel 0, 1 en este caso, hasta el nivel 10. Pero bueno, incluso para jugar al básico de forma esporádica, es un juego que te vendría perfecto. O sea, lo puedes dejar, lo puedes retomar, puedes jugar varias seguidas, utilizas a los personajes otra vez y demás. Y la variedad de enemigos es brutal. O sea, tiene de todo, tiene enemigos por cantidad, tiene enemigos específicos. Y los enemigos atacan una varias veces, tienen habilidades, atacan antes, atacan después. En fin, está todo muy cuidado y muy bien resuelto en este Four Against Darkness. Lo que no recuerdo es si este era web publish o era de venta en... No, este está de venta en DriveThru. En DriveThru. No sale muy caro, creo que son $10 o así, pero vamos, aunque saliera 15, si os gusta el género del mazmorreo, vamos, os prometo, os garantizo que este Four Against Darkness os va a dar horas y horas y horas, vamos, hasta que lo vais a quemar. La verdad es que yo, que estoy un poco decepcionado con el género de mazmorreo en mesa, esto me ha reconciliado. O sea, he vuelto a la oscuridad y las tinieblas a disfrutar de este Four Against the Darkness y de las mazmorras frías y peligrosas. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que va a ser un breve comentario de tres sistemas de la escuela narrativa. El primero de ellos va a ser Solum. Solum es un juego de... Bueno, es un sistema de... Como dijo antes Eduardo, y que además me ha gustado mucho, que no me acordaba que se llamaba así, que es de modo oráculo, del Sino Peroi, de Matt Jackson. Sacó varias versiones a... Pues eso, a lo largo de varios años. Es gratuito, es un sistema cuyo reglamento cabe en una sola cara y que básicamente se fija, digamos, en la parte más narrativa pura y dura. Creas tu héroe con una parte, digamos, física, mental y de espíritu. Aplicas una serie de clichés, le das cierto trasfondo y lo que haces es determinar los objetivos del héroe y empiezas a recrear escenas. Después, en cada escena lo que haces es una pregunta que se pueda responder como sí o no. Por ejemplo, ¿puedo entrar por la puerta? ¿Está la puerta bloqueada? ¿Hay algún enemigo en la sala? Y lo que haces es tirar un dado. Ese dado te dirá si la respuesta a esa pregunta es sí o no, y además si es sí y sí pero, no y no pero. Y después, para cada una de esas ramificaciones del y y pero, tienes otra tabla que te dice si pasa algo específico, si es algún obstáculo, si es algo único, si es algo que te va bien, es algo que te va mal, es un personaje no jugable que es amigable, que es neutral, que no es amigable, o un monstruo. Y a partir de ahí, pues tú, digamos que construyes la escena. La parte de los retos y los chequeos, lo que se basa es en también tirar dados en función de la dificultad. La dificultad te la define en plan de, con una escala del 1 al 6, pero bueno, con palabras, ¿no? Y básicamente lo que tienes que hacer es, con los dados del tipo de reto que vayas a afrontar, de cuerpo, mente y espíritu, pues obtener éxitos, superar, vamos, la tirada en este caso. Y el combate es básicamente un reto a nivel de, normalmente, de mente o de cuerpo. ¿Qué ocurre con este Solum? Pues bueno, por un lado, como sistema me encanta, porque te permite construir las escenas de una forma muy fácil, y yo supongo, no lo he probado aún, que se puede integrar muy fácilmente con alguno de tus juegos favoritos cuando no tienes máster, porque lo que te digo, presentas la escena, te hace avanzar la trama, te hace narrar la trama, te la hace narrar con cierto sentido, es decir, no puedes verte todo el rato favorecido por la trama aunque tú quieras. Y por otro lado, la pega que tienes es que la parte del combate, digamos, la pasa de largo, pero por mucho. O sea, no es un combate tan sencillo que no le importa que lleves arma ni armadura ni cuán fuerte le pegues ni nada. Yo cuando he jugado a Solum con algo, lo he jugado con aventuras de One Page Dungeon, porque como decíamos en la charla, pues te permite tener ese trasfondo que te proporciona esa base sobre la que construir la trama. Pero claro, he tenido que ir escribiendo cada escena, narrando el resultado, poniendo las preguntas, las respuestas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que funciona de lujo en ese sentido y a lo mejor como juego, como elemento solitario, única y exclusivamente con Solum, pues bueno, depende de si eres un jugador muy narrativo o no. Como complemento para tu juego favorito, yo entiendo que te puede ayudar muchísimo a tirar de las tramas y demás. En las dos formas, ¿eh? Porque tanto si lo quieres usar para apoyarte en una partida de cualquier otro juego, te va a ayudar. Porque tiene pinta de ser muy rápido. Y si eres muy narrativo, de hecho te favorece el hecho de que los combates no sean una ensalada de tiradas de dados. O sea, por lo que he estado viendo, es una única tirada confrontada entre los dos, ¿eh? Además pierdes, hay un detalle, claro, tú pierdes vida y para recuperarla te pone una fórmula muy concreta, que es 8 horas de descanso o una vida, perdón, una vez por día para recuperarte de otra manera. Claro, cuando no tienes el resto de situaciones definidas, que de pronto te defina el cómo te curas de una manera tan concreta en horas o días, a mí me desconcierta un poquito. Pero es cierto que las veces que lo he jugado con los One Page Dungeon, si el One Page Dungeon te funciona como trasfondo, Solum te permite sacarle una locura, es un vicio. O sea, te puedes jugar uno tras otro, profundizar, dirigir la trama, realmente haces un ejercicio de narración brutal, y además con las restricciones que después te haya impuesto el dado. Pero la inventiva te surge, te apoyas en todo el trasfondo, vas retorciendo las escenas y la trama para que se adapte a eso, pero además sea interesante, y la verdad es que funciona genial. Hay una versión extendida de este Solum, que esa ya es de pago, el Solum básico es gratis, pero la versión extendida es de pago, y por lo que estuve mirando, lo que hace es añadirle más detalle al tema del combate y la definición del personaje, ¿no? Que no es donde coge Solum, simplemente que es donde no ha querido llegar. Entonces el combate ya habla de prioridades, de armas, de daño más concreto, etcétera, etcétera. No he querido profundizar más en eso porque de momento estoy contento con todo lo que he jugado con Solum básico. Y bueno, la verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien y lo recomiendo como ejercicio narrativo. Con la suficiente seguridad como para que no te veas ahí pensando en dónde estoy o por dónde empiezo, qué hago o hacia dónde tiro. Y sobre todo que necesita muy poco espacio para jugar. O sea, gente que como yo cogemos mucho transporte tanto público como aviones o trenes, nos viene muy bien una cosa así. Bueno, otro también de la escuela narrativa que va un poquito por ahí es Passage, que se llama, el título completo es Passage, a Storytelling Exploration Game for Exactly One Player, que es, a partir de ahora va a ser Passage, que si tuviese que decir a qué es o definirlo como, o a qué se parece, yo diría que es la versión escrita del Rory Story Cubes. Digamos que todo pasa por lo que el juego llama dominios, que son una serie de 20 conceptos para los cuales vas a utilizar 3 para definir una escena. ¿A qué me refiero a conceptos? Pues cosas como aire, fuego, agua, refugio, ira, violencia, botín, enfermedad, ese tipo de cosas, ¿no? Son conceptos muy genéricos. Entonces el juego es tan sencillo como tirar ese dado de 20 3 veces y conseguir, bueno, y ver qué valores te han tocado, y a partir de ahí elaborar una escena. Y hay una segunda parte en la que, digamos, es el turno de acción, en el que tú defines exactamente con una frase qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, si te toca, violencia, agua y refugio, pues piensas que estás en una cabaña de pescadores y que de pronto al borde del mar y de pronto te ataca una ballena, por poneros algo, un ejemplo. Entonces en la fase de acción dirías, me acerco al fondo de la cabaña para coger el arpón. Y así, una tras otra, pues vas definiendo escenas en función de eso. Hay una variante que lo que te permite es definir cuál va a ser el dominio o decir que un dominio va a ser, digamos, el dominante en esa escena. Entonces eso va a hacer que la escena pivote en torno a ese concepto. Los conceptos son los suficientes, los dominios están definidos de manera muy genérica, entonces tú tienes que interpretarlos en función del trasfondo en el que estés jugando. Y además que no tiene duración, tú puedes hacer que dure más, que dure menos, etcétera, etcétera. ¿Decías que era el juego de los Story Cubes por algo en especial? Porque es el mismo concepto. Tú en el fondo tienes que interpretar las palabras que definen esos dominios en función del contexto en el que estás. Igual que cuando tiras los History Cubes y dices, ah, bueno, como son los de fantasía, pues esto puede ser una torre, puede ser un castillo, puede ser la ciudad de la emperatriz, o etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia es que en los History Cubes no tienes que escribir y en el Passage sí. Vale, pero no, es que lo había entendido mal yo, entonces. Pensaba que se jugaba con los dados del Story Cubes. Se podría jugar con los dados si tuvieses un dado de 20 caras en el que en cada cara pusiese una de esas palabras que se consideran dominios. Es un juego, por decirlo de alguna manera, yo creo que es el menos juego de todos los juegos narrativos y todos los juegos de rol de los que vamos a tratar este Passage, pero es un juego que es como es una rutina de entrenamiento para directores de juego que quieran mejorar su narrativa y para jugadores que quieran también mejorar su narrativa. Porque no tienes más que tú mismo y tu mecanismo para montarte la escena y con una frase resolver cómo vas a salir de ahí o cómo vas a avanzar, la trama y demás. Si lo juegas, como ha sido mi caso, con historias cortas como el One Page Dungeon, te va a funcionar a las mil maravillas. Puedes jugar aventuras de, supongo que será tu juego de rol favorito, para desarrollar una historia, para desarrollar trasfondo, también te valdría. Como juego en solitario, única y exclusivamente, pues bueno, si te gusta escribir mucho es una gozada, si no, te va a parecer muy soso. Va a parecer que en realidad no estás jugando, nadie te está haciendo jugar, de alguna manera. Pero también es divertido, y eso lo comentaba antes y lo voy a contar ahora, el cómo terminas desarrollando tú las tramas, ¿no? Se cuenta que hay siempre esas dos vertientes de director de juego, el colaborativo, cabrón, hablando mal y pronto, el carbonazo. Y claro, a mí lo que me pasa es que cuando juego al Passage y juego aventuras de estas del One Page Dungeon, siempre me sale todo hacia lo positivo. Entonces, cuando le tengo que poner en aprietos cuando tengo que narrar algo que ponga en aprietos la trama o que lo lleve hacia, digamos, lo más negativo, hacia algo que sea el combate, etcétera, etcétera, pues no me sale. Siempre intento, dentro de lo que me implica o de lo que me pide el juego que cumpla, como puntos de chequeo, siempre acabo pasando hacia lo positivo. Entonces me da la sensación de que todo se resuelve bien siempre. Es muy curioso, pero la verdad es que te pueden salir unas historias increíbles. Había una historia una aventura del One Page Dungeon, que era de un campanario en el que vivían unas ratas que estaban al servicio de un concilio de palomas, a quien pedían consejo y demás para cómo dominar, pues bueno, la comarca y tal, y hasta ahí llegaba. Cada una, esa aventura te definía para cada uno de los niveles de la torre por los que tenías que subir qué es lo que había, y la verdad es que me lo pasé pipa definiendo esa historia, intentando matar a las palomas, esperando a que vinieran, tocando la campana que había algo, con todas las ratas revolucionadas porque estaban en alerta porque a mí se me había ocurrido matar alguna y demás. Y la verdad es que es divertidísimo porque todo eso está escrito, o sea, lo tienes que escribir, evidentemente no con mucho, con un breve párrafo de 4 o 5 líneas, pero tienes que jugar a eso, ¿no? Tienes que jugar a escribir la historia una y otra vez, retorcer la trama, lo que decía, y la escena hasta que consigas pasar a la siguiente. Y la verdad es que si te gusta la narración es una gozada. No, además te puede dar opción incluso a grabar partidas para el podcast, o incluso grabártelas tú para tenerlas en audio, casi más rápido y más cómodo que ir escribiendo. Si tienes una ambientación pensada mínimamente y la metes por el Passage, puede salir de todo literalmente, o sea, puedes enriquecerla de una forma brutal. Y yo creo que en el fondo ese es el sentido más primigenio de este Passage. No es tanto jugarlo de forma independiente, sino al final que eso te sirva para algo. Bien sea para ti a nivel personal o bien sea para ti para aportárselo a los demás para trasfondo, lo que sea. Pero vamos, no, yo no lo jugaría solo en solitario, nunca mejor dicho, sino en combinación siempre con otra cosa o con un sentido concreto. Pero la verdad es que de tan sencillo que es, a mí me ha gustado mucho este pasaje. Y vamos a cerrar esta parte de sistemas con uno que es MisoRPG. MisoRPG se basa un poquito, es narrativo también, y se basa un poco en la idea que nació en Perilous Intersections. Bueno, Perilous intenta definir las escenas, intenta definir semillas, intenta ir contestando las grandes preguntas de la trama, pero en el fondo está centrado en la escena. MisoRPG intenta hacer eso mismo, pero de una forma más minimalista. Entonces, en cada escena que vas planteando de la trama, a partir de la cual tienes que jugar, pues eso, con un trasfondo, lo que haces es una pregunta, un par de preguntas. A cada pregunta le asignas un valor, una importancia, y esa importancia se mide en el tipo de dado que tiras. Entonces, el dado que supere al otro es la respuesta, digamos, o la pregunta correcta, perdón. La respuesta correcta a la pregunta que planteas, perdón. Y no tiene más. Tampoco le pide mucho más porque no tiene más. Se basa un poquito en el sino, pero y, pero bueno, hasta cierto punto. A mí las pruebas que he intentado no me han funcionado del todo bien con Miso. De tan minimalista que es, te cuesta saber cómo plantear una pregunta en una partida de rol normal, pues bueno, preguntarías cosas concretas o cosas que se pudiesen responder de una manera concreta. Pero en MisoRPG tienes problemas para saber cómo vas a plantear esa pregunta y además después problemas para saber cómo medir de una manera, digamos, justa el valor de cada una de las respuestas en forma de dado. Entonces al final siempre acabas tirando por un dado de 6x1 y por un dado de 20x2, en fin. En los ejemplos que pone en el manual de Miso, que es muy corto, parece muy claro. Pero bueno, a mí no me ha quedado nada claro. Lo he intentado con varias One Pitch Dungeon y la sensación que me queda es esa, que es tan minimalista que al final no te da nada, nada especial ni nada. Volviendo un poco para atrás, se me ocurrió mirar el Perilous Intersections, que como decía es un sistema que avanzó un poquito ahí respecto al Nine Questions Engine, donde recordemos que lo que se hacía o lo que se planteaba era situaciones que se daban en una partida de rol entre máster y jugador, se emulaban, se guionizaba un poco y tú rellenabas los huecos en función del contexto en el que estabas en ese momento. Perilous Intersections lo que te ayuda es sobre todo a construir escenas. Al igual que Miso, tampoco es un sistema que se pueda jugar en solitario, no creo que sea posible porque no hay, pierden otros detalles, no hay el combate, no hay hojas de personaje ni tal, no. Está enfocado a ayudarte a recrear la trama. Entonces, en cada escena, tu personaje empieza con una serie de motivaciones, tu objetivo es responder a las 6 grandes preguntas: quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y no me acuerdo cuál es la otra. ¿Cuándo lo ha dicho? Bueno, las grandes preguntas. Y en la teoría tienes como 3 fases. En la primera fase, que es como el ascenso, el mantenimiento y después la caída, pasas de una fase a otra cuando has respondido 2 preguntas grandes al menos. Y la idea es que en cada escena o bien respondas una de las grandes preguntas, pues ¿quién lo hizo? ¿El castellano del rey? ¿Dónde? ¿En la torre del homenaje? Etcétera, etcétera. O que cada escena que plantees te ayude a puntualizar una de las grandes preguntas que ya estaba respuesta. En función de el nivel de dificultad, de peligro, digamos, que va fluctuando, pues eso hará que se compliquen los chequeos o que de alguna manera pues tengas que plantear la escena en uno u otro sentido. Y lo que hace también es que tiene una serie de una lista de motivaciones que tú vas tachando para que hagas avanzar la trama. Entonces funciona muy bien en combinación con otros sistemas y te puede ayudar, lo que os digo, a recrear la escena a partir de unas cosas mínimas. Funciona mejor si es un juego de rol el que utilizas, que está sobre todo enfocado a acciones y los personajes tienen motivaciones concretas a lo largo de las sesiones. Y al principio te parece un poco raro porque dices, bueno, ¿cómo lo combino? ¿Cómo tal? Pero bueno, yo los cortos experimentos que he hecho con Perilous Intersections me ha dejado muy buen sabor de boca, y si eres una de persona, digamos, un jugador de un director de juego de perfil muy narrativo, te puede echar una mano muy grande a la hora de construir esa escena y de cómo hacer avanzar la trama en un sentido o en otro y demás, sin tener tú que forzar las cosas. Simplemente con las dos o tres mecánicas y las cuatro o cinco ideas que hayas generado y motivaciones, puedes hacer avanzar, plantear, tienes un mínimo esqueleto que te ayuda a plantear esas escenas. Este lo desconocía totalmente. Ya le echaré un vistazo porque para desarrollar escenas y trasfondos puede estar muy interesante. Este creo recordar, sí, este es gratuito. Yo la verdad es que no lo tenía en el radar. Todo el mundo mencionaba el Nine Questions Engine. Yo cuando le pegué al Nine Questions Engine no fui capaz. Y fui a dar este Perilous. Al principio lo lees, no te enteras realmente de por dónde van los tiros hasta que lees el ejemplo de juego. Y en el ejemplo de juego, en seis escenas ha planteado una trama con o ha desarrollado una trama con planteamiento, nudo y desenlace tan elegante, tan sencilla y tan bien llevada, con seis ideas, seis cuestiones y seis elementos que dices, joder, esto tiene que funcionar con casi cualquier cosa. Y es cierto, en ese sentido sí funciona con casi cualquier cosa. Entonces, podrías jugar en solitario a muchos juegos, obviando esa parte que hace el máster de presentar todas las cosas y demás, porque esa la pones tú, pero este sistema te va a ayudar a digamos, a afianzar esa parte. Así que ya sabéis, Perilous Intersections. Creo que lo hemos dicho en la charla inicial y si no, lo repito, hay un pavo que estaba jugando en solitario al Dungeon World, una campaña con el Perilous Intersections. Señoras y señores, ¿eh? Campaña. O sea, no son sesiones independientes, ni one shot, ni leches. Una campaña. Tela marinera. Y la verdad es que estaba muy chulo como lo hacían. El blog tiene, os lo pondremos en los enlaces, en el blog tiene relatado cada una de las sesiones que va él poniendo y cómo plantea la escena, cómo la resuelve en función de las reglas de Dungeon World y tal, y muy muy muy interesante, la verdad es que como ejercicio muy chulo. Bueno, vamos a pasar al último plato fuerte antes ya de cerrar con los esqueletos, que es el Lore RPG. Cuéntanos, Eduardo. El Lore es un juego español que se puede comprar en DriveThru RPG. Es de Roberto Báez. Y una de las cosas que más llama la atención es en la portada, que directamente te dice que puede jugar un jugador hasta infinitos. Se juega con tres mini barajas de póker, una baraja de 55 cartas con los tres comodines, que es el mazo de mazmorra, si no recuerdo mal. Y luego hay dos mazos más, que son el mazo de suerte y el mazo de eventos o aventuras. Para todo se usa los mazos de cartas. La creación de personaje se hace también con los mazos de cartas, levantando 8 cartas, eligiendo, viendo los palos de la baraja que salen. Cada palo representa la fuerza, la destreza, la constitución y la inteligencia. Robo de cartas se pueden conseguir más puntos de vida, se pueden conseguir cosas extra. El juego funciona también a base de la reputación que tu personaje va ganando a lo largo de las partidas, y con ese mazo de evento y de mazmorra se van formando las aventuras y los escenarios por los que se te va a ir moviendo el personaje que tú crees. Una de las cosas que comentábamos, de hecho, fuera de Mítico, que era una de las más épicas del juego, es el combate. Que se juega con una especie de push your luck o de apuesta contra ti mismo. Empiezas el combate con una carta levantada, la carta de luz, y robas una carta y antes de levantarla eliges si es mayor o menor. Si es menor, o sea, si aciertas la apuesta, tu ataque tiene éxito, y si fallas, pues te toca esperar a ver si los rivales te hacen daño. Y depende. Y básicamente. Y lo de la mano buena era cuando fallas, ¿no? Si no recuerdo mal. La mano buena es un mecanismo que tú, bueno, tú como personaje puedes llevar armas a una mano o armas a dos. Si usas un arma a dos manos y la carta que sale es del mismo valor que la anterior, la mano buena se considera un éxito, pero con la mano mala se considera un fallo. Y lo hemos comentado, hemos insistido, y creo que los dos estaremos de acuerdo en que es un combate muy rolero. Es un combate, un sistema muy, muy sencillo, diría que hasta chorras, incluso diría, ¿chorras por qué? Pues joder, porque es mayor o menor, pero te da el suficiente control como para saber qué es lo que tienes y qué es lo que puede estar por salir y qué es lo que no. Mayor o menor, tienes cartas de 1 a 6, con lo cual de 4 palos son 24 cartas. En algún momento dado tendrás que saber más o menos hacia dónde tirar. Y tiene todos esos pequeños detalles como los combos, los críticos, los estados diferentes. Los enemigos también tienen críticos en función de algunos palos, de combinaciones de palos y demás. Está muy, muy, muy, muy chulo ese combate. Y el tema de que te permita seguir atacando si aciertas, permite destrozar a los enemigos, buah, de una forma brutal. También cuando peleas en mazmorra, que es la pelea más habitual, tiene la consideración del tema de la luz, que te va menguando y demás. Eso te hace que cuando ya no tengas la carta de luz adecuada, te ataquen los enemigos porque no les veas venir. En fin, yo creo que la parte del combate a mí es lo que más me sorprendió. Porque en principio lo lees y no te haces una idea, aunque el manual tiene bastantes ejemplos de juego. Pero cuando lo ves en marcha adelante, dices, joder, la verdad es que está muy bien pensado, recoge muchos elementos de lo que sería ese combate, además estilo Diablo, de una tras otra y le machaco y tal, y la verdad es que te queda gratamente sorprendido, ¿sí? No, especialmente porque es muy épico, como decíamos, aparte del control que tú puedes tener sobre las cartas que han salido o las que no, el hecho de que tú, mientras estés consiguiendo éxito, sigas atacando, te puede dar la opción a acabar con todo lo que te pongan por delante. Uh-huh. Incluso luego la opción de los combos que comentábamos, que te añaden un plus a tus ataques. Uh-huh. Y al contrario también. Ese es uno de los puntos por los que yo creo que puede ser en un momento dado bastante duro para el personaje el juego, es que dependiendo de los monstruos que se enfrenten a ti, hay muchas más opciones de caer tú que de acabar tú con el enemigo. Esa es una de las cosas que además te dice en el manual, que el mundo del lore RPG es no tiene piedad. Y la verdad es que hay veces que dices, madre Dios, lo que me han tocado, de aquí no salgo vivo. Y de hecho, creo recordar que en el manual dice que el defenderse en realidad en el mundo del RPG no tiene mucho sentido. Simplemente es retardar el ataque del otro, pero vamos, que no es una defensa no es un ataque, un toma y daca, ¿no? Una defensa y un ataque, una defensa y un ataque. No, realmente, si no atacas, te defiendes. Esa es la lectura de la defensa. Y creo recordar que solo debería defenderte si tienes algo con lo que defenderte. Con lo cual. Sí, solo te puedes defender si tienes un escudo. Exactamente. Y bueno, si te has puesto. Pero bueno, también el reglamento no contempla que huyas. Por eso te digo, o sea, que o la palmas o acabas cubierto de sangre del enemigo. Pero bueno, yo diría que sí, que el combate, dentro de todo lo bueno que hace Lora, lo comentaba con alguien esta mañana en Twitter, que para mí Lora lo que hace es recoger un montón de referencias muy clásicas de un juego de rol puro y duro y trasladarlo a ese nivel más mecánico. Lo hace bien en muchos casos. Hay otras, y ahora lo comentaremos con Eduardo, que a mí no me terminan de cuadrar todo lo bien que deberían. Para mí la principal es el tema del viaje. No entiendo bien por qué el viaje es entre escenarios y no dentro del mismo escenario. Que entiendo también que el viaje puede retardar un poco la duración del escenario, pero los escenarios se juegan por días. En esos días normalmente tienes una cantidad de acciones. Cada cierta cantidad de acciones tienes que ir después a la mazmorra. Las mazmorras las generas de una manera concreta. Si las limpias o si las limpias porque ya no hay más enemigos o porque te marchas o porque completas la misión, eso queda ahí ya construido y las puedes volver a visitar. Pero yo entiendo que el viaje podría haber sido más interesante si lo hubiese metido entre las distintas localizaciones del escenario. Por lo menos sería algo más intuitivo. Pero también la mecánica de viaje que relaciona al tema de los seguidores, puedes conseguir seguidores que a los que tienes que pagar sueldo, tienes que alimentar, etcétera, etcétera. La verdad es que hace, lo hemos dicho antes, pero porque tiene diferentes partes que están muy bien hechas y algunas están muy bien combinadas y otras yo entiendo que podrían mejorar la combinación, pero tiene un montón de buenas ideas muy, muy, muy bien hechas. Sí, yo lo que hablabas del viaje, yo creo que es más el fomentar que el viaje sea un escenario, una aventura por sí mismo. Uh-huh. De hecho, antiguamente en Dungeons & Dragons, por ejemplo, había las tiradas de monstruos aleatorias, que tú ibas por el bosque y te encontrabas un dragón. Al final, yo creo que lo que quiero reflejar es que moverte en un mundo fantástico como este, una distancia relativamente grande, tiene peligros. Sí, o sea, yo entiendo que el viaje considerado por sí mismo, pues está muy bien. Igual que la parte de la ciudad con la variedad de edificios y el tema de los seguidores, que me encanta, los seguidores que se alinean contigo, ¿no? Te cogen cariño, te odian, se piran, no les pagas, tal. Todo eso está muy, muy bien recogido. Además, de una forma lo suficientemente detallada como para que saborees el tema, ¿no? Que intenta desarrollar. Pero entiendo que... Sí, y además de una forma muy simple. Exactamente. No hace falta liarse en un número de reglas excesivas. Exactamente. Es un juego que... Un mecanismo muy sencillo de generar el compañero, todo lo que te puedas ir encontrando en el, uh-huh, en el juego, con dos cartas lo generas. Por lo que me comentaba el autor en su momento, que fue el que, bueno, yo le estuve comentando ahí que íbamos a hacer este episodio de rol para uno, él me pasó el juego y dijo, mira, échale un vistazo a ver y tal. Su idea era hacer algo muy similar a lo que sería Diablo, ¿no? A ese tipo de juego de mazmorreo y de coger el botín y volver al emplazamiento y de ahí volver a armarse, ir al siguiente sitio o a donde sea y tal. La ventaja que tiene en este caso el autor de este lore RPG es que él es escritor, entonces le puede dotar o se presume que le puede dotar, digamos, de un trasfondo más rico, más detallado y demás. Pero bueno, como decía, a mí lo que me ha chirriado es el viaje entre escenarios, que ahora que me lo has comentado desde ese punto de vista, pues bueno, sí puede tener más sentido, pero me hubiera gustado que dentro del mismo escenario hubiese distancias, de alguna manera, ¿eh? Que a lo mejor también la forma en la que lo hace él también podría ser o aplicar esa misma regla dentro del propio escenario. Pero creo que es una de las principales pegas que le podría poner. Otra de las pegas que le podría poner es que en su afán de hacer el juego tan sencillo, lo ha conseguido, ya lo estáis viendo que no hacemos más que destacar que este lore RPG hace cosas de una forma muy sencilla y muy efectiva, pero hay otras veces en las que al utilizar dos barajas de póker le asigna diferentes sentidos al mismo elemento y aunque cada uno de los sitios donde se le asigna ese sentido es independiente, pero a mí por lo menos personalmente a veces me cuesta asociar que en determinado momento esto es tal cosa y en otro momento esto es otra, ¿no? Creo que en algunos casos ganaría si determinados componentes, como por ejemplo los seguidores, como por ejemplo el mazo de suerte con el que te pegas, ¿no?, tuviesen componentes únicos. Es decir, no formasen parte de una baraja, fuese una baraja numerada con numeritos y tal, pero no fuese una baraja francesa. Me ayudaría a parcelar un poquito más las cosas y no digamos, entrar ahí en algún equívoco. Pero bueno, eso entra dentro, digamos, del anhelo que tengo yo de que este juego pues realmente se pueda convertir en un juego de mesa, porque la verdad es que lo tiene todo. A nivel mecánico funciona muy bien y yo creo que profundizando un poco más en el trasfondo y haciéndole unos pequeños ajustes podría ser un juego de fantasía medieval. La verdad es que increíble. No, yo todo lo que es la creación del mundo mientras vas jugando me parece fantástico. La capacidad que ha tenido el autor para generar el mundo, las ciudades, lo que te vas a encontrar en la ciudad, usando únicamente dos bazos de cartas. Dos cartas. Uh-huh. No, ah, bueno, dos, pero cartas, sí, dos cartas. Al final lo que te encuentras en las tablas es sacas dos cartas, un palo y otro. Uh-huh. Además está... No necesita más. La parte de las ciudades de los emplazamientos a mí me encanta sobre todo porque tiene mucha variedad y me da la sensación de que hay viveza, ¿no? De que cada uno de los edificios tiene una acción o conjunto de acciones diferente. Es variado y lo que te digo, lo de los seguidores me pierde. No sé, el tema de la magia tampoco es muy dominante, pero tienes las plegarias con un montón de efectos diferentes. Hace muchas cosas, como decía, muy bien. Y yo creo que si el autor profundiza en el trasfondo, vamos, ahora ya a mí me parece un muy buen juego. Y además, incluso hablábamos antes de del tema de cómo va construyendo el mundo, y la verdad es que el manual es muy divertido de leer, está muy bien ilustrado y es, bueno, hasta yo diría que en casi todo punto bastante claro, porque el juego tampoco es excesivamente complicado. Yo diría que es uno de esos juegos que, si tuviese una hoja de ayuda, también al estilo que comentabas antes, Eduardo, con Scarlet Heroes, pues se podría aprender del tirón sin leerte el manual, que en su mayoría es un bestiario de criaturas, plegarias, armamento, objetos. Sí, bueno, realmente con una hoja en cuatro para tener las cuatro tablas que puedes usar más a menudo, la de monstruos aleatorios, los objetivos y de tener lo que te puedes encontrar en una ciudad, para tenerlo más a mano. Tampoco necesitarías mucho más. Hay un modo que tiene que... Bueno, hemos estado hablando un rato de los escenarios de LoL RPG, pero tiene un modo abierto donde tú generas, pues como en una aventura rolera, generas los objetivos, vas generando sobre la marcha los diferentes emplazamientos sobre los que pasas, los conectas de cierta manera y tal. Yo tengo ganas de probar ese modo abierto, pero generando el entorno con algún sistema de estos de mazmorreo, de hexágonos o de punto a punto o algo por el estilo. Porque creo que le vendría de perlas. O sea, creo que le haría crecer, a lo mejor ambientándolo o adaptándolo en cierta manera a lo que sería el mundo de Lora, pero creo que le vendría de perlas esa sensación de libertad. Y por otro lado, os recomiendo... Hablábamos antes con Foreign Darkness de que podríamos reutilizar las mazmorras o el sistema de generar las mazmorras para generar tu propia mazmorra. Pues en el caso de Lora, eso podría valer. Porque yo, por ejemplo, al Elora hay un mazo de cartas que sirve para generar las mazmorras, que tienen cada una de las cartas dibujada una sala de mazmorra. Y a mí me ha funcionado de lujo, porque con ese mazo, que tiene las mismas figuras de una baraja de póker, pero gran parte de la carta la ocupa una sala de mazmorra, pues genero unas mazmorras muy bonitas, muy, muy temáticas, y las conservo además bien mapeadas. Pero también podríais usar, por ejemplo, el motor de generación de mazmorras del Forgotten Darkness, etcétera, etcétera. Porque no es más que establecer la correspondencia entre el tipo de carta, que puede ser pasillo o sala, y la forma. Y la verdad es que ahí eso le da un plus también a la hora de ir por la mazmorra, para que no solo se centre en el combate. Aunque yo diría que en general el Lore RPG es un juego más de encuentros que narrativo, a pesar de que trasfondo está, como ha dicho antes Eduardo, está muy muy muy currado. De todos modos, lo que comentabas ahora de hacer un sandbox en terreno hexagonado, las reglas de viaje están pensadas precisamente para eso, en el modo sandbox. Es que como yo, cuando he estado de viaje y he estado preparando, he estado leyéndome bien el Elora, yo he tirado más por el sandbox porque no tenía el primer escenario conmigo. Ah, amigo. Y el viaje lo que te hace es que, para unir escenarios, tú calculas el número de días que vas a estar de viaje, y con la baraja calculas por qué zonas, porque en el juego lo llama biomas, por qué biomas vas a pasar, por pradera, montaña, mazmorra, y qué te vas a encontrar por ahí. Ese es un, sí, claro. lo puedes ir desarrollando de ese modo. De hecho, sí. Luego te dice que no puedes moverte, que para moverte entre dos zonas que estén conectadas a través de otra, tienes que pasar por ahí, salvo que busques otra ruta alternativa. Uh-huh. Al final te puedes montar un sandbox de explorar con bastante calma y con mucho tiempo. Sí, con variedad. Sí, sí. Por eso digo que ahora que me lo has pintado desde ese punto de vista, entiendo que el viaje sí tiene ya sentido, a lo mejor más sentido. Tiene más sentido en sandbox. En el modo libre, sí, en el sandbox, que en los escenarios. Yo es que los escenarios lo veía tan... no tan dirigido, sino tan diseñado ya y tan definido, que no veía muy bien el por qué volver atrás a un escenario y volver a jugarlo. Más allá de pues eso, de mejorar alguna estadística concreta y ya está, pero no para obtener algo diferente en el viaje y demás. Pero bueno, ya te digo, yo vi ese modo libre y digo, uff, esto tiene muchísimas posibilidades. Y solo de pensar en cómo, pues, con el sistema de la ciudad puedes ir cambiando la ciudad, mutándola, haciendo que crezca, que, pues yo qué sé, le metes ahí ya toda la historia y toda la trama que tú quieras y la puedes reducir, la puedes aumentar, puedes crear pequeños poblados y la verdad es que eso te funciona igual de bien. Sí, sí, y al final te puedes desarrollar tu mundo al completo solo creándote un simple mercader que vaya con su carromato y que se vaya encontrando todo lo que quieras en un terreno hexagonal en una 4 o una 3. En fin, pues ya sabéis, el Hora RPG lo vamos a recomendar también, así que darle un tiento. Lo he dicho antes, Eduardo está en Drive-Thru RPG, tanto el básico como el set de 5 escenarios que te da para descubrir un poco más el mundo de Lora, y confiamos en que el autor profundice un poquito más y le dé ahí alguna que otra vuelta de tuerca, pero vamos, como producto nacional estaremos de acuerdo que es un muy buen juego, ¿no? Sí, sí, sí, sobre todo que el trabajo de desarrollo es brutal, porque reducirlo todo a la combinación de usar dos barajas es fantástico. Pues nada, ya sabéis, el Hora RPG. Y vamos a cerrar con el último de los pequeños grandes juegos, que es The Skeletons. Es un juego que descubrí hace poco, en el que representas a unos esqueletos que están ahí, no atrapados, pero bueno, vigilando una mazmorra, una tumba. Y lo curioso es que es un planteamiento de lo que yo llamo la contrahistoria, ¿no? Normalmente jugamos siempre con los buenos, atacando a los malos, a los orcos, a no sé, criaturas del caos, dragones, lo que sea. Y este juego va justo de lo contrario, de los que se suponen malos, que en el fondo reciben atacantes del exterior. Entonces, es un juego de uno o varios jugadores, las hojas de personaje son esqueletos con diferentes formas, habilidades, recuerdos y una serie de preguntas diferentes que tienes que ir contestando a lo largo de lo que sería la sesión de juego. Es un juego este de Skeletons para jugarse a oscuras, para jugarse con sonido ambiente, de una mazmorra donde van cayendo las gotas de fondo y se oye el eco y demás, y se oye el ulular del viento de la entrada, etcétera, etcétera. Si lo puedes jugar así, lo disfrutas aún más. ¿Por qué? Porque la idea principal es que tú eres un esqueleto que está viendo pasar el tiempo en la mazmorra. Y un un conjunto de esqueletos o un grupo de esqueletos que siempre van a rechazar al enemigo hasta que llega alguien y lo derrota, y los derrota en este caso. Entonces tu objetivo no es tanto pegarte, sino narrar de alguna manera todas esas situaciones que te ayudarán a la larga a que el jugador vaya descubriendo el por qué está el esqueleto aquí, qué es lo que le llevó, qué es lo que portaba, qué hacía antes de morir, quién amaba, si cometió algún pecado, algún tipo de delito, etcétera, etcétera. Entonces, para cada tipo de esqueleto, y creo recordar que hay 7 en las hojas de jugador, tienes diferentes preguntas, diferentes memorias, diferentes recuerdos, diferentes motivaciones, y le van pasando diferentes cosas. El juego se divide como en 3 eras, y siempre es tirar dados, ver quién te ataca, eso te dará, tendrás que definir de alguna manera cómo te defiendes, y después el tiempo pasa. Y en la fase del tiempo pasa, lo que haces es, pues, también responder a una o varias preguntas en función de la cantidad de tiempo que pase. Pues pueden ser, en el tiempo del juego, quiero decir, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas y siglos. Y eso se traduce en tiempo real de juego, de minutos o segundos estando a oscuras, escuchando esos sonidos ambiente y reflexionando acerca de cuál de las preguntas de la hoja del personaje esqueleto vas a responder y cómo vas a responderla, claro. Y así se pasa, diferentes fases, diferentes enemigos, diferentes resoluciones de las situaciones que se plantean. En solitario, la verdad es que está curioso. Se puede jugar, se deja jugar, está bien pensado, pero yo entiendo que a lo mejor puede tener un poco más de interés si lo juegas a más jugadores, porque jugando con diferentes tipos de esqueletos al mismo tiempo, pues al final la cosa tiene más interés, ¿no? Porque cada uno va descubriendo detalles del otro o ayudando a definir detalles del otro en este caso. Me recuerda a Un céntimo por tus pensamientos, o el otro de No solo rol, del del psiquiátrico, que todos van buscando lo que ha pasado antes con el personaje. Esto realmente está ahí de fondo porque todo el centro de la historia son los esqueletos, ¿no? Entonces, tú piensas que en realidad estás jugando a un juego mazmorreo, pero cuando te encuentras que te enfrentas a una dificultad y no hay ni una tirada de combate, pues dices, ah, mira, lo mismo tengo que plantearme jugar este de esqueletos de otra manera, ¿no? Pero la verdad es que es muy, muy curioso, y el hecho de que combine la oscuridad, hay una app, este juego tiene una app de sonidos, una banda sonora, y esas hojas de personaje tan particulares hacen del conjunto algo muy temático y algo muy diferente. Que evidentemente, pues y hay además hay aventuras de descargables que, pues bueno, te permiten darle otro tipo de ambientación diferente. Pero se lo comenté a mi mujer y me dijo que vas a meter aquí pensando en jugarlo a más jugadores. Claro, ya se cuestionaba cómo ibas a conseguir que la gente estuviese, pues yo qué sé, un minuto en silencio en la oscuridad escuchando los sonidos, que cuando lo haces en solitario te cuesta menos y te ayuda a meterte en el personaje de ese tipo de esqueleto, que puede ser pues un esqueleto alto, un esqueleto que va a cuatro patas, un esqueleto pequeño, cabezón, un esqueleto de algún tipo de pterodáctilo, o sea, cosas así muy raras, un esqueleto con los brazos más largos que el resto del cuerpo. Claro, ella cuestionaba de alguna manera que en solitario era más fácil de meterse en el personaje y de jugarlo, pero que a más jugadores tenía que ser gente, pues bueno, con ciertos gustos. Aún así, el juego no es largo, las sesiones pues son de 10, de 15 minutos, porque de hecho vas dos enemigos y cambias de era, dos enemigos cambias de era, y en la tercera era, si llevas más de 10 minutos jugando, te derrotan automáticamente. O sea que las partidas duran lo justo como para que esos momentos de supuesta reflexión en silencio por tu parte, con el sonido de fondo y con la oscuridad, sirvan un poco para recrear esa soledad del esqueleto que no tiene nada que hacer y que está esperando mucho tiempo a que llegue alguien y le dé algo que hacer, aunque sea su perdición. Según lo estabas hablando, me estaba acordando de Fiasco, y estaba entrando en Drive-Thru, y es que el juego es del mismo autor que Fiasco, es de Jason Morningstar. Vale, pues blanco y en botella. De hecho, hablábamos antes, no me acuerdo si en la charla o fuera de México, que Fiasco era un juego sin máster, pero que no se podía jugar en solitario. Esto parece una evolución del Fiasco, que sí se puede jugar, que sí se puede jugar en solitario. Desde luego yo lo de que destacaría de Skeletons es el que todo el conjunto lo hace muy temático y de forma muy sencilla. Y como no te pierdes en otra cosa que no sean las memorias, los recuerdos, los lugares y determinadas cosas, pues al final funciona de una manera muy concreta y muy específica, y eso creo que es su principal potencial. Bueno, así que, entiendo que tú lo has probado solo. Sí. Vale. No, es que igual que con Fiasco sí que necesitas que el grupo haya una cierta sinergia entre el grupo para que todo fluya. En este también me gustaría ver si necesitas que el grupo colabore para que la historia vaya a un buen puerto. Claro, realmente en la parte, digamos, de los enemigos tienes que colaborar, en el sentido de que hay que plantear cómo lo derrotas y cosas por el estilo, y en función de quien más se arriesgue a veces puede contestar a una o más preguntas de esas de su hoja de personaje. Y lo curioso está aquí, como decía antes, en ver cómo, supongo que a más jugadores, en ver cómo desarrollas los personajes del resto en función de tus pequeñas decisiones o de tu pequeño debate dentro de lo que sería ese contexto temático de esqueletos de diferente tipo, pues eso, compitiendo por no olvidar cosas o compitiendo por recordar determinados aspectos de la mazmorra, porque además la mazmorra también va a ir incorporando cosas nuevas. Tú generas una mazmorra pequeña, muy difusa. Aquí no es bueno generar una mazmorra muy detallada, que fue lo que me pasó en la primera partida, y claro, se me fue más tiempo generar la mazmorra y demás. Pero el juego cada cierto tiempo va mutando a la mazmorra, pues va añadiendo reliquias, por ejemplo, o va modificando cosas que estaban cerradas. Pues si había una tumba, de pronto se abre y tal. Y no son grandes modificaciones, pero le dan el suficiente puntillo para que en algún momento alguno de los jugadores, yo supongo, que tenga ahí una semilla para responder alguna de las grandes preguntas o para hacer algo que motive que la historia vaya hacia adelante en su caso personal, porque ya digo que cada hoja de personaje esqueleto es diferente. Diferente en todos los sentidos, desde la representación gráfica del esqueleto, que le vas añadiendo cosas, a las preguntas, a los recuerdos y a cómo ve ese esqueleto la mazmorra. Entonces, cuantos más jugadores jueguen, más cosas va a tener la mazmorra y más cuestiones abiertas va a tener la aventura. Mm-hmm. Pues habrá que echarle un ojo, por lo menos al manual, para ver cómo funciona. Está muy chulo, muy, muy fácil de pillar. Se juega además del tirón, no tiene misterio alguno. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí ya la lista de juegos. Hemos dado un repaso bien largo y variado. Y vamos entonces a la sección de En el Radar. Se acerca algo. Algo sediento de sangre. Una sombra crece en la pared detrás de ti y os deja oscuras. Ya casi está aquí. ¿Qué es? ¿Y si es el Demogorgon? ¡Ay, la leche! Como sea el Demogorgon, estamos jodidos. ¡Que no es el Demogorgon! ¡Un ejército de trogloditas entra en la sala! ¿Trogloditas? ¿Lo ves? Un momento. ¿Lo oís? Ese ruido. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Eso no lo hacen los trogloditas, no. Tiene que ser otra cosa. ¡El Demogorgon! ¡Ah! ¡Estamos bien jodidos! ¡Will, te tengo que actuar! ¡No lo sé! ¡Lanza una bola de fuego! ¡Tendría que sacar un 13 o más! ¡Lanza un hechizo de protección! ¡No seas gallina! ¡Lanza una bola de fuego! ¡Hechizo de protección! ¡El Demogorgon está harto de vuestra estúpida palabrería humana! ¡Se aproxima hasta vosotros! ¡Pum! ¡Lánzale la bola, Will! ¡Otra vez! ¡Pum! ¡Hechizo de protección! ¡Bruja de ira! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¿Y bien? ¡Bola de fuego! ¡Ah, oh, mierda! ¿A dónde ha ido? ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¿Es un 13? ¡Que no lo sé! ¿Dónde está? ¡No, Dios, por Dios! No ¡un 13! Dios, ¡un 13! Dios, ¡un 13! ¿Lo has encontrado? ¡Mai! ¡Mamá! ¡Estamos en plena batalla! Más bien terminando. Pasa un cuarto de hora. Y ya estamos aquí en la sección del radar donde os vaciamos las carteras. En este caso yo creo que va a ser así, va a ser la primera sección en el radar en la que no tenemos deseos, anhelos, ni querencias, ni nada, sino una lista interminable de cosas pendientes que se nos han quedado fuera y que tenemos ganas de probar. Tanto es así, fijaos si ha llegado al nivel de enganche en este caso, en este tema del rol para uno, que me estoy planteando poner una sección fija de este tema en el podcast. Así que, Eduardo, no te vayas muy lejos, por si acaso. Vale. ¿Veis? Así me gusta, colaboradores con buena disposición. Bueno, vamos a hablar de cosas que tenemos en el radar. Uno, lo hemos mencionado en varias ocasiones, no lo hemos metido porque no llegaba con la lista. Y finalmente ha salido salió en Berkami el proyecto de edición en castellano del Tunnels and Trolls por parte de la editorial Irukoa. Tuvo éxito, sacó la pasta, sacó poco más de lo que pedían. Sí, de hecho, 500 euros más de lo que pedían. Salió a principios del 2019 y, bueno, estamos ahí a expensas de que lo traigan. Creo que, pues no sé cuándo entregan. Hace abril y tal. Tenía versiones digitales, versiones en física. Yo me he metido hasta la cocina, el básico en físico y las aventuras en digital. Es un clásico de los clásicos y la verdad es que quien lo hace lo lleva haciendo desde 1976, si no recuerdo mal. Es Kent Saint-André. Bebe de los orígenes más puros y duros de lo que es el género este de rol, de mazmorreo, de Dungeons and Dragons. Vamos, casi primigenio en los 70 y los 80, con lo cual, pues bueno, tiene ese aire más retro, pero lo que más me gusta de Tunnels and Trolls, por lo que he podido leer de la versión original de la versión en inglés, perdón, es que está específicamente pensado para el juego en solitario, no tal Saltrons en sí, sino el módulo en solitario o las aventuras en solitario, que el sistema de juego que plantea es un poquito libro-juego avanzado, pero con un giro aún más gordo, y que se queda ahí, tampoco aspira mucho más. Entonces, bueno, las aventuras, si van a estar traducidas, es un plus. En el original los textos eran muy ricos, muy detallados, y las aventuras eran muy interesantes, con lo cual, pues bueno, espero que la editorial Irukoa, que si no lo decimos bien, haga un gran trabajo y nos saque una edición en español de este Tannes and Trolls de lujo. Tanto es así que ha tenido éxito, o que sigue teniendo éxito, este Tannes and Trolls, que la propia editorial Irukoa va a sacar o va a publicar un cómic basado en partidas a este Tannes and Trolls, con unas ilustraciones bastante chulas. Publicaron hace no mucho en su Twitter algunas ilustraciones, y la verdad es que tenían muy buena pinta. Con lo cual, pues bueno, y ahorrando, que habrá que comprar también el cómic, digo yo. No sé si tú al final te has metido en este. No, yo no entré, y te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo por qué, porque además a estos chicos les tengo echados el ojo desde que me trajeron un juego de rol de wrestling que llevaba tiempo detrás de él, que uh-huh. De hecho yo lo tenía en inglés y lo trajeron en castellano, y fui el tercero o el cuarto que entró al Berkami, y suelen sacar productos muy chulos y sobre todo muy cuidados, o sea que la edición va a estar muy bien, seguro. Yo de ellos tengo también el libro ese sobre páramos, no me acuerdo cómo se llama, páramos indeseados, inhóspitos, que es como para generar ambientaciones en el mundo de Dungeon World, y que la verdad es que es una gozada, o sea, el libro es una pasada, pero la edición está muy muy muy chula y muy muy cuidada, la versión digital y todo. La verdad es que hacen un gran gran gran trabajo esta editorial, así que nada, crucemos los dedos para que no pase nada, entreguen a tiempo y podemos disfrutar de esta obra maestra del rol en solitario por primera vez en español, en castellano. Creo que se basan en la versión 7.5, es la última que salió de Tannes and Trolls, así que ya sabéis, hay que echarle el ojito, y si no, cuando lo veáis por ahí sí, tocará ir a tienda a buscarlo a dejarse los billuyis, como diría Calvo. Bueno, más cositas que tenemos por ahí en el radar, hay algunos mencionados así de pasada: Chronicles of Arax All Adventure Game y Dungeons as All Adventure Game, y uno llamado D100, que es también un clásico entre los clásicos, que, vamos, tendrá que estrenarlo este fin de semana, digo yo, algo así, ¿no? Breve, por favor. Porque además hay una traducción al castellano de 100 Dania, y sé que se juega con dos dados de 10 para simular un dado de 100, dos dados de 6, y creo que comparte mecánicas con el For Against Darkness de ir generando la mazmorra con tiradas de dados. O sea, yo creo que si es algo muy similar a For Against Darkness, puede ser un juego bastante bastante interesante para perder mucho tiempo en trayectos y en ratos libres para echar unas tiraditas de dados y ir desarrollando algún personaje. Yo se lo he visto a mucho reseñador anglosajón, en inglés sobre todo, que lo suelo jugar muy a menudo. Creo que es Beyond Solitaire y Both Sides of My Table también lo suele jugar. Es una referencia. No ha entrado tampoco por tiempo, no por otra cosa, por falta de tiempo, pero es una referencia y sin duda habrá que probarlo, porque además está muy centrado en el tema de la construcción, por lo que recuerdo yo de pasada de la mazmorra. Y bueno, eso en un juego de mazmorreo es algo fundamental. Entonces, si ya te dan variedad, pero vamos, no se llama de 100 por casualidad. Bueno, alguna cosita más que tenemos por ahí. Tenemos el Vivius RPG, que es una cosa similar a Perilous Intersections y a Nine Questions Engine RPG, una serie de reglas para ir generando las escenas y las situaciones. Tiene una versión avanzada donde le añade una serie de reglas, pues temas de combate, más desarrollo de determinados aspectos y tal, y tiene alguna aventura. Es un juego gratis, no he llegado a probarlo porque como salí un pelín escaldado con el miso RPG, pues bueno, después de reconciliarme con Perilus no me dio esas ganas. Pero bueno, es más un sistema que un juego en sí, para incrustar en otros sitios. Muy, muy, muy sencillo, eso sí, su premisa es que sea muy sencillo. 7 reglas, te detalla cada regla un poquito, pero vamos, es manejarse con muy pocas reglas para sacar adelante las escenas y las tramas. Hay otro que descubrí recientemente, es gratuito, pero tienes que sacártelo a través de Drive-Thru, que se llama Iron Sworn. Es un juego de fantasía clásico, puro y duro, muy sencillo por lo que he podido ver. El resumen de reglas es una hoja por las dos caras. Utiliza cartas que son que te van determinando pues algunos aspectos de la trama, los acompañantes, los caminos de la victoria, las armas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tiene bastante, bastante buena reputación. Lo he cazado así de rebote, pero vamos, todo el mundo lo pone muy, muy, muy bien. Y además cumple todos los cánones clásicos, según parece, con lo cual, pues bueno, hoja de personaje específicamente diseñado para solitario y fácil de jugar, pues entra directamente en la cola de impresión, como diría a la copistería, como diría Eduardo. Y bueno, hay algún otro más por ahí que mencionaremos, como Legends of the Ancient World, que es, si no recuerdo mal, una reimplementación de otro sistema, pero bueno, hasta ahí lo hemos podido tocar más. Y después volvemos a mencionar los escenarios de La Llamada de Cthulhu, los ha mencionado antes Eduardo, y los dos módulos de los diferentes sistemas más clásicos, como son Dungeons and Dragons y Pathfinder. Uno se llama Avalon Solo Adventure System y otro se llama Flex Tale Solo Adventuring Toolkit Pathfinder quinta edición. No sé qué puede salir de ahí, pero bueno, ya con las claves que nos ha dado Eduardo de cómo se podrían usar, pues mira, nunca está de más a lo mejor probarlo, cazarlo por ahí de rebote y ver qué puede salir para experimentar. Yo sí, si te sirve, Avalon lo vi en Kickstarter y hubo algo que no me terminó de cuadrar y no entré. Me imagino que luego estará a la venta el PDF en DriveThru y habrá ocasión de verlo con más calma cuando esté terminado, pero la información que ofrecían durante el Kickstarter no me terminaba de convencer. Eso te iba a decir. Una de las cosas que alguna gente destacaba sobre el Avalon concretamente es que no debía estar del todo terminado. Entonces iban un poquito sobre la marcha desarrollando las ideas iniciales que, pues como todo, pueden ser muy buenas, pueden cuadrarte, pero cuando lo pones sobre papel, en fin. La cosa puede chirriar y claro, eso en un Kickstarter es jugar con fuego. Aún así creo que ambos salieron adelante. A mí me sorprendió sobre todo y a mucha gente le sorprendió el de Pathfinder que saliese. Pero bueno, parece que la gente empieza a demandar, a lo mejor no rol en solitario de forma exclusiva, pero bueno, por las razones que hemos hablado o que hemos debatido en la charla inicial, pues bueno, hay posibilidades de usar el rol en solitario no solo para jugar en solitario, sino para desarrollar incluso las propias aventuras por tu parte y después incorporarlas más adelante. Con lo cual yo entiendo que por eso a muchos de pronto les habrá sorprendido el ver este tipo de módulos danzando por Kickstarter y sobre todo consiguiendo pasta. Porque si me lo permitís, vamos a ver, porque el Flex Tale famoso de Pathfinder sacó $15,000 con 492 patrocinadores. Y el Avalon sacó $7,600 y 514 patrocinadores, lo cual no está nada mal. Repetimos, son módulos para jugar en solitario a un juego de rol. Con lo cual puede ser el inicio de una edad de oro de lo que podría ser en rol en solitario. Yo desde luego, lo hablábamos fuera de micro y como conclusión, podríamos decir que hay más de lo que aparenta y que a mí por lo menos me ha sorprendido que haya tanto, no sé si tan variado, pero bueno, al menos sí tan sorprendente para alguien que viene pensando que el rol de alguna manera sigue siendo un siguen manteniéndose en las estructuras tradicionales, sino igual que ha evolucionado en géneros, ha evolucionado en rango de jugadores. Sí, además hay una tendencia que, si te fijas, casi todos los juegos de los que hemos hablado son indies, no son juegos que tengan una gran empresa detrás. Y ahora la tendencia es que de un año a esta parte se están viendo manuales o libros directamente pensados para usar el Dungeons & Dragons o Pathfinder, que ya tienen una base de jugadores y de manuales vendidos detrás muy amplia. No, sí, desde luego, en cuanto se ve la pasta, más allá de por las circunstancias de cada uno, por las circunstancias en general actuales, por lo que tú decías antes, no puedes quedar o no te sientes cómodo jugando online o la razón que sea, pues bueno. Si el rol en solitario, el rol para uno, puede ser una opción en algún momento, pues oye, ¿por qué no probarlo? Claro, y además teniendo ya la base de un sistema que está muy, muy, muy testeado, como es el de Dungeons o el de Pathfinder, y que además te permite sacar libros con la licencia abierta. Sí, porque además eso, ahí, vamos, si triunfa mínimamente... Vamos, puedes abrir brecha hasta más no poder. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar la cosa aquí. Espero que os haya gustado esta incursión en otras tierras lúdicas, como decíamos en la introducción. Nosotros hemos disfrutado mucho y bueno, ya solo me queda agradecer a Eduardo Bucci que se haya prestado, que haya colaborado y nada, despídete. Nada, un placer echarte una mano, que después de tantos programas escuchándote es... un gustazo colaborar contigo. Mira, siempre os lo digo, ojito con los que escucháis, que podéis veniros aquí al otro lado de la barrera. Bueno, oyente número 15 que ha pasado a ser colaborador. No, yo encantado, porque además tu experiencia como director de juego y como jugador de rol, pues nos ha valido mucho para ofrecernos ahí otra perspectiva diferente de muchos de los aspectos que, bueno, a lo mejor yo analizaría o analizo más como jugador de mesa o como jugador en solitario, y también ayuda mucho ese otro punto de vista. Así que nada, un placer y pues nada, seguimos con el programa. ¡Hasta luego! Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Mark. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. Diario de Dmitri Gorkochov, a quien pueda interesar. La primera expedición al séptimo continente. Supongo que debería empezar este diario hablando un poco sobre mí mismo. En principio no me gusta hablar sobre mi pasado ni sobre mis motivaciones. Hace tiempo fui acusado de actividades y propaganda anarquista por los zares y fui encerrado injustamente en la fortaleza prisión de Pedro y Pablo en San Petersburgo. Tras inenarrables esfuerzos y penurias, conseguí escapar de allí y huir de la madre Rusia hacia el occidente, en concreto Inglaterra. Me uní a la primera expedición que encontré para escapar de mi pasado. Sin duda alguna, mi temperamento fiero y mis abundantes cicatrices les convencieron de que era el experto en seguridad que necesitaban para su viaje. Aquella primera expedición fue todo un éxito. descubrimos una gran isla que no estaba en ninguno de los mapas actuales. Según decían los sabios de la expedición, se trataba de un gran descubrimiento, puesto que en ella había ejemplares de flora y fauna nunca vistos anteriormente. En una somera exploración de la isla, encontramos vestigios de antiguos ídolos desconocidos que probaban que la isla había estado habitada e incluso había albergado una cultura nativa, aunque sin conexión con las culturas primitivas existentes. Por ello, los científicos de la expedición llamaron a la isla el séptimo continente. Como no estábamos preparados para una estancia prolongada, decidimos volver a Inglaterra para organizar en secreto una expedición en condiciones. Sin embargo, nunca llegamos a organizar esa segunda expedición. Al poco rato de volver todos los miembros de la primera expedición, caímos víctimas de una extraña fiebre. Los síntomas eran desconocidos para la ciencia médica de la época, pero los síntomas más comunes eran los delirios. Algunos hablaban sobre una diosa hambrienta, otros sobre una cacería interminable de bestias nunca vistas anteriormente por el hombre. En mi caso, soñaba continuamente con un oscuro pantano. En los raros momentos de lucidez que me dejaba la fiebre, me preguntaba cuál era la causa del mal que me consumía. Como siempre, incapaz de encontrar una respuesta razonable, me dirigí a mi cama con el corazón apesadumbrado, a dormir un sueño sin reparaciones. Pero aquella noche, todo sería diferente. Diario de Dmitri Gorgochov. Día 1 en el séptimo continente. Un profundo y ominoso bramido me despierta abruptamente de mi sueño y asusta una bandada de pájaros. Trastabillando sobre mis pies, camino unos pasos y me asombro de ver árboles mustios, charcos embarrados y pilas de huesos esparcidos. Este lugar en el que estoy es más que deprimente, pero también me resulta extrañamente familiar. Es el pantano de mis delirios. ¿Es posible que haya vuelto al séptimo continente? ¿Cómo puede ser eso posible? La única señal discernible son las huellas de las ruedas de un carro o tal vez una vagoneta en el barro del suelo. Puede que sean una pista a seguir, pero antes tengo que hacerme una idea de dónde estoy. Antes de partir, recojo mis escasas posesiones, un morral gastado y un diario con hojas amarillentas. La humedad del pantano había desteñido las páginas del diario, y ahora era solo un montón de garabatos incomprensibles y notas inconexas. No obstante, decido llevármelo conmigo. Tal vez con el tiempo consiga sacar algo en claro de él, y si no, sus páginas seguro que son útiles para encender un buen fuego. En ese momento, una hoja cuidadosamente doblada cae del suelo entre sus páginas. La recojo. Al contrario que el resto del diario, está seca y bien conservada. La examino ansiosamente. Parece que uno de mis compañeros dibujó una parte de un fresco. Creo que es una mano, sin duda alguna, entre dos muros de ladrillos. La mano está rodeada por círculos. ¿Es un aura? ¿Es magia? No tengo la más remota idea de qué significa. También encuentro algo en el morral, un bonito reloj de oro. No tengo ni idea de cómo ha acabado en mi morral. Más sorprendente aún, el minutarro se mueve hacia atrás, como si estuviera descontando el tiempo. Miro a mi alrededor. El camino hacia mi izquierda está bloqueado por una empalizada de la que cuelgan esqueletos de persona y de animal. Desprende un aura de agresividad tan grande que por un momento temo que alguien fuera a saltar sobre mí y me fuera a matar allí mismo. ¿Quién construyó esa empalizada? ¿Qué había al otro lado? No podía responder esas preguntas. Solo sé que no puedo quedarme aquí. Ya que no puedo ir a la izquierda, me adentraré en el pantano fangoso y pestilente de la derecha siguiendo el rastro del carro. Apenas llevo una hora siguiendo el rastro del carro en el interior del pantano cuando oigo una especie de chapoteo fangoso. Un cocodrilo enorme y primitivo, una especie de ancestro de los cocodrilos, sale repentinamente del fango y me muerde la pierna. Con toda mi fuerza de voluntad, le golpeo en el morro y abre la boca. Consigo escapar de su mordisco y me pongo a huir velozmente. Corro hacia el norte del pantano y subo de un salto unos árboles marchitos que había allí. Allí tengo que esperar unas cuantas horas colgado de los árboles como un jamón hasta que el cocodrilo, frustrado por haber perdido su presa, decide sumergirse de nuevo en las fangosas aguas. Vamos a recapitular mi situación. Estoy en un pantano fétido, subido en una rama medio podrida de un árbol marchito. Estoy herido y no tengo comida, armas ni equipo, excepto un diario amarillento e inútil. La situación es muy mejorable. ¿A dónde puedo ir? Hacia el norte está el rastro del carro, pero también está el pantano oscuro y puede que más cocodrilos. En el suelo hay una especie de montículo. Tal vez haya algo valioso enterrado allí. Hacia el sureste hay una especie de bosquecillo. Ni de coña me voy a enfrentar a otro cocodrilo con las manos desnudas. Así que voy a ir hacia el bosque. El montículo y el rastro tendrán que esperar. Mientras caminaba hacia el sur, encontré una zona de tierra removida y el cadáver medio podrido de un ciervo. Comer del ciervo podrido pasa velozmente por mi cabeza. Pero no estoy tan desesperado todavía. Al acercarme al ciervo, oí tres ruidos cortos y apagados. ¡Ciup, ciup, ciup! Me lancé inmediatamente al barro y tres dardos envenenados pasaron por encima de mi cabeza. ¡Ay, enemigos! Adopté como pude una posición de combate, pero nadie salió a mi encuentro. Probablemente fuera una trampa, pero no podía estar seguro. Tenía que estar muy alerta. Tengo que conseguir armas inmediatamente o no duraré mucho en la isla. Consigo salir del pantano y llegar al bosque. Y me pongo a explorarlo. Mientras recorro el bosque, encuentro los cadáveres de dos personas. El primer cadáver es de un militar desconocido. Está envuelto en una manta y muestra claros signos de enfermedad. Me pregunto si será la misma enfermedad que tengo yo. En ese caso, mi tiempo aquí está limitado y debo encontrar curación. El segundo cadáver es de Susan, la cartógrafa de la primera expedición. Tenía una pierna atrapada en una trampa de piedra y estaba rota. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? Afortunadamente, Susan tiene unas notas que me ayudan a aclarar un poco la situación. Al parecer, llegaron aquí en un barco, pero naufragó en una costa rocosa que está al sur del bosque. Y además, construyeron una choza al norte de aquí. Como no puedo hacer nada más por ellos, camino hacia el sur a ver qué puedo encontrar. La costa está llena de restos de naufragio. Nada útil, pero con ellos puedo fabricar cosas muy necesarias. Fabriqué una pala, una cachiporra, un bastón, trampas y hasta me pude apañar para hacer un telescopio rudimentario. También encuentro algo de fruta en un barril y devoro ansiosamente la fruta puesto que estoy muerto de hambre. Desgraciadamente, la fruta estaba pocha y la vomité casi inmediatamente. Estaba cayendo la noche y estaba muy cansado. Necesito un lugar donde dormir. Gracias a las notas de la cartógrafa, es muy fácil encontrar su choza. Así que, agradecido, decido cavar una tumba a Susan y al militar. Es lo único que puedo hacer por ellos. Tras pensarlo un buen rato, decido quedarme con la manta del militar. No creo que mi enfermedad empeore por ello. Cuando llego a la choza, enciendo un buen fuego y me puse a pensar sobre la manera de evitar a las bestias salvajes de la isla. Tras encontrar la forma de andar sigilosamente, me quedo profundamente dormido. Hola, juguetones, juguetonas. De nuevo con vosotros desde el limbo para traeros la variante en solitario de uno de mis euros ligeros preferidos. Bueno, en esta ocasión os llevo de la mano a través del bullicioso barrio del Bazar de Estambul, por esas estrechas calles donde vamos a encarnar a un mercader y nos vamos a sentar alrededor de la mesa de juego para compartir unos 40 minutitos de un juego generoso por su calidad de componentes y agradecido por la sencillez de las reglas, que además están muy muy bien estructuradas y bueno, aparte de que es sencillo, es un juego muy competitivo y con una interacción atractiva. Bueno, no me demoro, se trata del afamado Istanbul, un euro del 2014, no de hace mucho, pero bueno, ya ha llovido y han pasado por él 5 añitos. Bueno, este juego está desarrollado por Rüdiger Dorn, es el autor también de La Sante o de este último, del Caruba. Es un juego para 2 a 4 jugadores, hasta hoy. Bueno, hace un año me empeñé en sacarle una variante competitiva en modo solitario para jugar contra un bot que nos va a obligar a apurar cada una de nuestras acciones de este juego, de este euro, de los setas modulares. Y bueno, en él vamos a tratar de disfrutar de acciones tipo pick and delivery, juegos de azar con dados, gestión de recursos y bueno, pues a través del movimiento de nuestro mercader y de sus 4 o 5 sirvientes en función de cómo llevemos la partida. Bueno, el objetivo de este juego, no sé si bueno, muchos lo conoceréis, sabéis que es tratar de adquirir hasta un número de 6 rubíes antes de que lo haga el rival, ¿no? Bueno, a mí este juego me encanta porque es un euro sin un número de turnos o rondas concreto, ¿no? No sabemos exactamente cuándo va a terminar una partida, aunque sí que está muy contenido en su duración, ¿no? Con esta variante lo que no nos van a permitir es dormirnos en los laureles y vamos a tener que optimizar cada uno de nuestros movimientos porque el bot está programado para llegar a su objetivo en un tiempo muy ajustadito. Bueno, como sabéis, este juego está desarrollado para que nos movamos a través de unas 4x4, sí, 16 losetas dispuestas en una cuadrícula de 4x4, que o bien la colocamos como nos marcan las reglas a través de unos numeritos que vienen en cada loseta, o directamente las colocamos al azar. A mí particularmente esta última forma de hacerlo es la que más me gusta porque le da un poquito más de variedad al juego y bueno, pues como todos los juegos euro, pues a partir de varias partidas se nos puede acabar siendo repetitivo y bueno, pues en este caso, gracias a la modularidad de sus losetas, bueno, pues podemos hacer de él un juego un poco diferente a la hora de cambiar los recorridos. Bueno, en las reglas ya sabéis que nos dicen que en cada una de las losetas nos vamos a mover pues para conseguir dinero, mercadería y cambiarlo por rubíes, ¿no? Para conseguir esos 6 del final de partida. Cuando digo de 6 es porque en ese juego para 2 jugadores hay que conseguir 6 rubíes. Si jugáramos 3 o 4 son 5, uno menos. Bien, para nuestro bot le hemos creado una serie de ventajas. Ya que él no va a tener que conseguir dinero ni mercancías para tener que cambiarlas por rubíes. En esta variante he procurado pues esta ventaja y además de otra importante que es su movimiento. Sabéis que en este juego nosotros nos tenemos que mover pues como lo haría una especie de movimiento del caballo del ajedrez, ¿no? Podemos movernos desde donde estamos hasta 2 losetas adyacentes, ¿no? Podemos hacer un movimiento de arriba, abajo, octogonal, ¿no? Pero ortogonal, pero siempre como máximo en 2 losetas. Bueno, pues a nuestro amigo bot le vamos a dar la facilidad de poderse mover libremente, entre comillas. Bien, para eso lo que he creado es un mazo de cartas que le va a servir de motor de desarrollo. Estas cartas no son complicadas, ¿vale? En el mazo lo podéis descargar, imprimiroslo si lo queréis hacer un poquito bonito, ¿no? A través este link os lo he puesto a través de mi canal de YouTube, Ángel Solo, y ahí podéis pinchar para descargarlo. Son un total de 27 cartas y bueno, lo que vienen a representar cada una es una imagen de una zona, de una loseta. También, si no queréis complicaros tanto la vida, pues cogéis 27 trocitos de cartón o de papel y en cada uno le ponéis el número de la loseta que también os indico en la propia videoreseña. Os indico porque algunas de estas losetas se repiten en las cartas y os indico cómo hacerlo, ¿vale? Bien, pues tan sencillo como eso, el bot se va a servir en cada turno para robar una carta y depositarse en esa loseta que indique. Nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad en el juego como marcan las propias reglas para 2 jugadores. Eso sí, nos olvidamos de utilizar las dos fichas de mercader que nos indican en las propias reglas. El bot, sin embargo, en cada turno, como hemos dicho, va a tomar una carta del mazo de acción y va a viajar a la loseta que indique, depositando allí un sirviente. Sabéis que partimos con cuatro sirvientes debajo del mercader y cada vez que lleguemos a una loseta lo dejamos allí. Si allí en esa loseta ya hay un sirviente que pusimos anteriormente, en lugar de dejar otro, lo que hacemos es tomarlo y ponernos encima de él, haciendo la acción correspondiente. Bueno, pues el bot lo que va haciendo con estas acciones va desarrollándoles, pero sí que es verdad que el bot va a variar su forma de desarrollarlas con respecto a las normas que nos dicta el juego. En lugares como los tres almacenes, sabéis que hay tres almacenes, el de frutas, el de especias. En estos almacenes donde recogemos mercadería, nosotros lo vamos a hacer como dicen las reglas, pero el bot simplemente lo que va a hacer es depositar allí un sirviente, no va a hacer más. Sin embargo, además de eso, en el de los tres almacenes lo va a hacer en el Palacio del Sultán, en la Casa de Té o en el Tratante de Gemas, incluso en el Mercado Negro. Ahí simplemente su acción se limita a colocar un sirviente. Sin embargo, en la loseta del carretero lo que va a hacer es tomar una ampliación de carreta, y una vez que tome la tercera lo que hace también es, como dicen las reglas, tomar un rubí. En ambas mezquitas lo que va a hacer es robar la loseta de menor coste sin pagar por ello, porque el bot no juega ni con monedas ni con mercancías, recordarlo. Y cuando logre la pareja de losetas correspondiente en estas mezquitas, lo que hace es que se lleva otro rubí. Bien, lo más destacado de la actuación del bot, y para mí concretamente lo que hace de esta variante un juego mucho más táctico, es que el jugador tiene absolutamente prohibido depositar un sirviente en aquellas losetas donde o bien esté el mercader o cualquier sirviente del bot. Sabéis que en las normas generales sí que te puedes depositar un sirviente en estas losetas donde ya haya otro a costa de pagos, pero en la variante he querido que nos impida esa posibilidad de jugar, con lo cual nos va a hacer devanarnos bastante más el seso a la hora de decir: ostras, tengo que ir a hacer esta acción, aunque me venía bien hacer esta otra antes. Bueno, todo eso se desbarata en el momento que veis que el bot Pax te ha colocado un sirviente en una de estas losetas de tu interés, y bueno, pues vas a tener que esperar hasta que la vuelva a recoger, ¿no? A mí me parece que las partidas de esta manera adquieren ese tono de irritabilidad a través de la interacción, ¿no? Bueno, además, cuando el bot se queda sin sirvientes que poder colocar en su próxima acción, bueno, pues en lugar de tomar una carta de acción, lo que va, o de colocación, lo que va a hacer es llevar a su ficha de mercader junto a todos sus sirvientes a la loseta de la fuente. Sabéis que esa es la loseta de reunión para recoger a todos los sirvientes y empezar de nuevo. Bueno, pues además de eso, se va a llevar un rubí cada vez que haga esto. Bueno, he de confesar que cada partida de este juego y de esta variante es un reto nuevo. He ganado tantas partidas como las que he perdido. Y en muchas ocasiones, hoy mismo, antes de grabar esta variante, he hecho una partidita para recordar algunas cosas. He palmado por una sola acción. El bot ha conseguido el rubí en la última acción. Yo era jugador inicial. Y si me hubiera dado una acción más, yo hubiera llegado a alcanzar esos 6 rubíes. Está muy, muy, muy lograda, muy, muy apretada. Bueno, pues os animo a que retoméis este juego si lo tenéis olvidado en la estantería, este vencedor del Spiel del Jahres del 2014, y que tratéis de derrotar a esta variante en solitario. Vamos a ver si os da mejor que a mí. Bueno, pues besos a todas y a todos, y hasta la próxima solo variante. En Corta, Pega, Rompe y Rasga, la sección de juegos en Print and Play, vamos a hablar de Maesco, un juego de 2016 diseñado por Lige Broderick, que se presentó a un Print and Play contest de la BGG y que consta de un tablero con una serie de fichas de comida y vida y otras serie de fichas de acción, y se juega con baraja de póker sin los comodines. Entonces ahí encarnas a un par de hermanos que se meten en un túnel funerario y tienen que intentar salir a través de él, digamos, excavando las diferentes secciones, si es que no se matan o se quedan sin comida. El juego es realmente sencillo. Tú tienes el tablero en medio, tienes que ir jugando una carta frente a ti y descartando una carta al otro lado del tablero. Las cartas pueden tener beneficios o desventajas, bien sea o descartándolas o jugándolas. Se clasifican por diferentes rangos de valor. Del 1 al 4 suelen ser desventajas, pues pérdida de comida, pérdida de vida, etcétera, etcétera. Del 5 al 9 son como esfuerzos por excavar, donde tienes que juntar 4 de esas seguidas y puedes deshacerte de una sección del túnel. Hay 8 secciones del túnel. Y del 10 a la Rey, Reina y la Jota, pues son como acciones especiales, ¿no? Cambiar unas cosas por otras, recuperar vida o recuperar comida. Entonces, como os decía, tienes que ir turno tras turno jugando una carta y descartando otra. Y lo que consigues a veces descartando las cartas, digamos, que son desventajas, pues es que te quiten vida. Entonces ahí tienes que jugar un poquito. Tienes que ir acumulando cartas que te permitan ir sacando secciones del túnel y a la vez compensando las cartas malas que descartas, que normalmente te hacen perder vida. ¿Dónde está el truco de todo esto? Pues cada vez que se te acaba el mazo de cartas, tienes que deshacerte de un token de acción, que en este caso son unas hachas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que hay más fichas de secciones del túnel, concretamente 8, que fichas de acción, con lo cual terminar el mazo implica que no vas a tener suficientes fichas de acción para realizar la acción de quitar esa sección del túnel. Porque cada vez, como os decía, que juntas 4 o más cartas de un valor entre 5 y el 9, puedes ejecutar, digamos, la acción de quitar una sección y gastas un token de acción. ¿Cómo compensa esto el juego? Pues hay una combinación de cartas que, si aparecen juntas en la mesa, como son lo que el juego llama los cuervos, que en realidad son las Qs y las Ks, reyes y reinas, y después tienes en la mano un 4, que es el de perder toda la comida, consigues recuperar una ficha de acción. Esto implica que en la primera vuelta pues puedas retirar bastantes secciones del túnel, ¿no? Pero en algún momento, en la segunda ronda y siguientes, tendrás que ejecutar esta acción de recuperar una ficha de acción, lo cual implica que tienes que quedarte en la mano a lo largo de bastante rato en esa ronda con una Q, o sea, con un rey, una reina, y aguantar el 4. Daos cuenta que de 52 cartas que hay, solo hay 4 cuatros. Y normalmente sueles descartar el 4 porque jugarlo delante de ti supone perder, creo que es casi toda la comida. Y a veces, puedes morir por inanición, puedes morir por falta de vida, o puedes morir simplemente porque ya no tienes más acciones, que más fichas de acción que realizar. Con lo cual, por ese lado, es un juego más hope que da la sensación de que está muy bien medido a priori. Puede no parecer un juego complicado, un juego aburrido, un juego repetitivo, pero el hecho de que haya de las 52, 16 cartas que te perjudiquen, bien sea jugándolas frente a ti o descartándotelas, implica que tienes que dedicar otra gran cantidad de esas cartas a compensar esas pérdidas que te van a generar. Y por otro lado, el hecho de que tengas que juntar 4 cartas para poder ejecutar la acción de quitar una sección del túnel, implica que las manos más buenas, pues al final vas a tener que sacrificar cartas. No es un juego exactamente de contar cartas, pero bueno, sí te das cuenta de que te viene bien haber, digamos, anotado mentalmente o llevar la cuenta más o menos de qué es lo que ha salido y qué es lo que te queda por salir, porque sabes cuándo arriesgar y cuándo no. El tema de terminar el mazo y volver a ponerlo en juego te cueste una acción, y eso, digamos, entronque un poco con que haya 8 secciones del túnel y 7 fichas de acción, implica, como os decía, que tengas que estar atento también a recuperar una ficha de acción, porque si no, es imposible. Si en la primera partida vas pensando que vas a poder llegar a sacar el túnel entero en la primera ronda o la segunda, te pegas el estacazo, porque te empiezan a salir manos malas, manos con cartas perjudiciales que tienes que descartar por un lado y además jugar por otro, con lo cual vas perdiendo vida y comida como loco. En ese sentido, Maesco es un diseño redondo, sencillo, y Y además en ese género que tanto se estila ahora últimamente, tras el Roll and Ride, que es los juegos de descartes, y la verdad es que te deja realmente sorprendido. Te dan ganas de más, te invita a otra partida, las partidas no son muy largas, te da para pensarlo, te da para perder rápido, con lo cual en 20 minutos más o menos sabes si vas a ganar o no. Pero el puzzle siempre está ahí, aunque sea la misma baraja, el orden de las cartas es diferente, las elecciones a la hora de jugar, qué retener, qué jugar, qué descartar, qué jugar delante de ti, supone un reto, ¿no? Es complicado. Después tiene varias pequeñas reglas de descarte muy, muy, muy ligeras, que además se pillan a la primera, que es si, lo que decía, si tienes reyes y reinas y después un 4 jugado seguido, recuperas una ficha de acción. No puedes tener la mano del mismo color, es decir, si tienes todas las cartas del mismo color, descartas todo y vuelves a barajar, con lo cual lo que has hecho hasta entonces no te vale de nada. Y si tienes más de 8 cartas seguidas de valores entre 5 y 9, que son las de escarbar secciones del túnel, lo que haces es que el juego te obliga a que juegues la sección de que se caen, la sección, perdón, que juegues la carta de que se caen dos o más secciones del túnel, con lo cual tienes que dar marcha atrás. Las cartas que te perjudican son bastante interesantes porque a veces las tienes que jugar simple y llanamente porque tienes una mano malísima, tienes una mano de perder comida, de perder vida, de que se caigan dos secciones del túnel y tengas que dar marcha atrás. Entonces, bueno, lo curioso de todo esto es que aunque parezca que puedes estar continuamente avanzando, a veces te conviene comerte la mayor parte del daño si no puedes compensar. Siempre tienes que tener una o dos cartas de la mano que o bien puedas sacrificar y sean parte de la acción de sacar secciones del túnel, o bien sea para ganar algún tipo de vida, comida o ficha de acción. No es como algunos otros juegos que todo va muy mal y puedes llegar a una situación durante varias rondas en las que estabilices el juego, por así decirlo, y puedas volver a empezar. No, esto si va mal, va a cuesta abajo, pero tienes que desentrañar ese pequeño puzzle. Con lo cual, ya sabéis, Maesco, un juego de 2016, baraja francesa, unas cuantas fichas, un tablerito y a escarbar secciones del túnel. Nada, esto ha sido todo en el programa de hoy. Espero que os haya gustado y os voy a dejar como siempre en las vías de contacto. A mí me podéis encontrar en Twitter como @bilbo, VILVOH, Ángel Solo como @sacedon22 o en su canal de YouTube como Ángel Solo. A Alfonsiker le tenéis merodeando por Twitter como @egosorum y a Bucci le podéis encontrar también en Twitter como @cptbucci. Y bueno, si queréis cualquier queja, aportación, recomendación, lo que sea, pues podéis dejarlo en iVoox o en el hilo de la BSK o en el blog del programa nosolojuegosolos.blogspot.com. Y bueno, ya solo deciros a ver cuál va a ser el plan un poquito para 2019. Tenemos ahí alguna cosa pendiente, retrospectivas de autores, Todd Sanders, Friedman Fries, pendiente el tema de los coin, algún rollo más de Wargames. No sé si saldrá este año el especial Guerra Civil, si me da tiempo a jugar al Cruzada y Revolución o no. Pero bueno, también tenemos ahí pendiente cerrar la serie de librojuegos y juegos dirigidos por párrafos. Con lo cual, bueno, que sepáis que hay cuerda para rato, lo que no hay a veces es mucho tiempo para editar y para jugar. Pero bueno, por ganas y por temas no faltan. Seguiremos ahí al pie del cañón. Así que nada, sin más me voy a despedir y nos vemos en el programa que viene entre Cabezas de Repollo y Detectives Pulpo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!